Tribunal Internacional del Mar. Ayer venció el plazo otorgado para liberar la fragata Libertad, retenida por una presentación de fondos buitre en el puerto de Tema. Para la AFCA empieza la cuenta regresiva hacia el 7D. Martín Sabatella presentará hoy el mapa de situación de 25 grupos mediáticos, entre ellos Clarín, que deben ajustarse a la ley de medios. El gobierno multó a Edesur y Edenor por el apagón y dispuso un resarcimiento para los usuarios. El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, aplicó una sanción de 158 millones de pesos a las distribuidoras de electricidad. La Cámara de Diputados debatirá y buscará convertir en ley el proyecto que regula el Persaltum. El recurso habilita a la Corte Suprema a intervenir en casos de gravedad institucional, aunque no se hayan agotado las instancias previas. Un informe del Banco Mundial afirma que la Argentina duplicó su clase media en la última década. El documento destaca la instrumentación de políticas de desarrollo y la ampliación de oportunidades a los sectores más vulnerables. Vélez derrotó a Quilmes 1-0 y sigue siendo el único líder del torneo inicial. Hoy All Boys recibirá a Colón, Independiente a Belgrano y River visitará a Rafael. Argentina enfrentará a Arabia Saudita desde las 14 en lo que será el último amistoso que disputará la selección en 2012. Europa se moviliza contra los recortes exigidos por la Troika. Se registran huelgas generales en España y Portugal y paros parciales en Italia, Grecia y Bélgica. Hasta aquí la mañana en Noticias. Lo acompañamos en la operación técnica Ricardo Bartola, control central Diego Roldán, producción general Gonzalo Dávila, edición Claudio Tardivo, edición periodística Claudio Favieri, coordinación Andrea Valdivieso, redacción y locución Karina Pérez Pintos y Sandra Prado. Argentina está informada por la radio pública. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos, cántale a tus amigos con el corazón. La radio nacional, la radio del país y la Argentina, la radio que nos tranquiliza, como siempre con vos ahí, que no nos pone histéricos, escuchándote y nuestra en todo el país, para todos los argentinos, uniendo a todas las fuerzas populares. Buenísimo el programa, nada de aflojar. Me parece que la tendrían que escuchar tantos argentinos. Gracias por su idoneidad y su respeto, es el género humano. Los quiero muchísimo. Qué lindo corazón que estás acá y acá latiendo. Y me desenredes los ojos. Emocionante escuchar todo lo que hizo la radio pública. Con mi compañía. Ese es un orgullo enorme. Son la explicación de los argumentos que a veces nosotros no tenemos. Los escucho por muchas cosas. Quiere decir que me dan alegría. Cántale a la luna y al sol. Canta que es la tierra que canta vos. Cántale a tus amigos con el corazón. Nacional. Canta, cántalo. La radio pública. Esa actitud es libertad. Es tu país, es mucho más. Es radio nacional. Somos todo radio nacional. Radio Nacional Argentina presenta Hoy más que nunca. Conducción, Eduardo Anguita. Eduardo Anguita. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. La mañana nacional cambia la historia. A que no lo puede creer Mariana Gil Laborde, pasó un minuto de las 7 de la mañana. Esto es maravilloso. ¿Qué pasó? Que está Julián Espatafora al frente de los comandos con una camisa florida, ¿eh? Y qué compañía que tiene, ¿eh? Claro que sí, acompañada por Nora, que hoy nos está ayudando en la coordinación del programa. ¿Qué camisa? ¿Será centroamericana? ¿La habrá traído de Egipto? ¿Eh? ¿Qué dice usted, Mariana? No, ¿de verdad? Le vamos a preguntar. Bueno, ¿sí? Después le preguntamos. Dice, no, dice, sigan, empiezan a hablar. Siga. Pasaron 2 minutos de las 7 de la mañana de un día agradable, bastante seco. Le diría que hasta debería salir con un pañuelito del cuello como hace Horacio del Prado a la mañana. Y después lo guarda, seguramente. Sí, porque sí, la temperatura va a subir a los 24 grados, la temperatura actual 16 grados 3 décimos. La humedad, ¿sabe? Es elevada igual, aunque usted lo sienta como seco, 81%. La humedad, el cielo algo nublado. Y les decía, hoy durante toda la jornada, algunas nubes con viento del este y la máxima 24. Me llamaba la atención, Walter Gubar, la portada del diario El País de ayer, porque no traía ninguna referencia a la primera huelga global que tiene epicentro en España. Sí, el diario Público, que ahora tiene una versión digital, traía todos los testimonios de quienes convocaban, tanto de Comisiones Obreras como de la UGT y de otras organizaciones sociales que llamaban a esta jornada, que arrancó, dado que España tiene 4 horas de ventaja para comenzar el día sobre nosotros, arrancó y ya tiene detenidos, pero sobre todo, lo más importante es que tiene a los principales sectores industriales en paro. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Buenos días. Sí, efectivamente, ahora no es tan extraño que el país, que está en conflicto con sus propios trabajadores, justamente no haya hecho alusión al paro en el día de ayer. Pero aparentemente hay un alto acatamiento del paro en toda España, también hay un alto acatamiento del paro en Portugal. Este es un breve resumen de cuál es la situación, digamos, durante el turno nocturno y las primeras horas de la mañana en España. En la industria, los sindicatos indican que la huelga ha tenido un seguimiento muy amplio, con porcentajes cercanos al 100% en los turnos de noche de grandes empresas del metal. Sería el caso, por ejemplo, de factorías de automoción como Volkswagen, Seat, Opel, Ford o Nissan. Señalan asimismo que el paro habría tenido gran incidencia en la industria de alimentación, farmacéutica, química y en grandes empresas textiles. Estamos prácticamente en más del 80% en el turno de noche, y como sabéis, el turno de noche viene a marcar siempre el turno de mañana. Por lo tanto, estamos muy satisfechos porque creemos que este seguimiento va a ser más que del día 29 de marzo. Los porcentajes de paro habrían sido también muy elevados en el sector energético, industria naval y aeroespacial. Según los sindicatos, prácticamente todos los trabajadores de las principales obras de infraestructuras en los turnos de noche han secundado la huelga. Gubar, ¿quiere hacer alguna referencia a esto que dicen que es la primera huelga global? Global. 17 naciones, si usted mira el mapa de Europa, va a haber 17 banderitas, ¿de qué color? Bueno, yo te diría que más que de color rojo, de 17 banderitas del color de la Unión Europea, ¿no? Pero aparte de eso, en el caso particular de España, hay que poner énfasis de algo que ha sido como el catalizador de esta huelga, que es el famoso tema de los desahucios, lo que nosotros llamamos desalojos, en donde en los últimos días se han registrado una cantidad importante de suicidios, de gente que se ha quitado la vida en el momento en que ha sido desalojada de sus hogares, a tal punto que el gobierno ha tenido que retroceder y dar de alguna manera, permitir que los policías que no quieran participar en los desalojos no lo hagan. Y además se ha conocido que España tiene las peores reglas de la Unión Europea, digamos, las reglas que más favorecen a los bancos en términos de desalojos. Esto ha sido uno de los grandes catalizadores también de esta protesta en España en el día de hoy. Escuchaba a una dirigente de Comisiones Obreras que contaba que son 520 por día los llamados desahucios, y que acá conocemos como desalojos. Una curiosidad de los desalojos a los inmigrantes ecuatorianos en España, que cuando son intimados o embargados, hay una ley ecuatoriana que los blinda, que impide que sean embargados por los bancos los bienes que esos ciudadanos ecuatorianos tengan dentro de Ecuador. El largo brazo de los banqueros no llega hasta donde está Correa. 7:06 de la mañana, yo le hablaría del paro del 20N, pero Mauricio Macri ayer sorprendió. A las 6 de la tarde llamó a conferencia de prensa y dijo: el subte es mío. Francisco Balas, buenos días. No nos quedaba otra, dijo prácticamente, en un lenguaje bien llano. Dijo: no nos quedaba otra frente al autoritarismo y la negligencia del gobierno nacional. Hace más de un mes habíamos mencionado acá, lejos de contar con primicias y esas cosas, pero realmente había habido señales ya desde hace un mes atrás de la posibilidad de que finalmente ocurriera lo que ocurrió hoy, que es este anuncio de hacerse cargo del subterráneo. El día lunes tuvimos una nota con Roberto Pianelli, delegado de Metro Delegado, y le comentábamos justamente que ya era bastante usual que a las negociaciones de paritarias que debe cerrar el grupo de los Metro Delegados asistieran representantes del gobierno de la ciudad, cuando recordemos que era una de las cosas que más le escapaba a Macri. Es decir, no quería ni sentarse a hablar con Metro Delegados porque eso le implicaba una relación cercana. Bueno, hace tiempo que esto ya venía sucediendo y había habido otro tipo de señales, porque, era prácticamente inevitable que esto siguiera. Indudablemente, lo que queda por delante es un paquete de medidas que se enviará a la legislatura porteña, que Mauricio Macri enviará a la legislatura porteña, que incluye desde ya un aumento de tarifa y un impuesto, como pues, muy factible que sí suceda, a los combustibles que se aplicaría en todas las estaciones de servicio de la Ciudad de Buenos Aires. Algo muy parecido a lo que hiciera Juan Manuel de la Sota no más allá de un mes y medio atrás. Los últimos tiempos también había habido reuniones con la empresa Metrovías, del titular de Esbase, de Juan Pablo Picardo, y del subsecretario de transporte, Guillermo Dietrich. Por eso decimos que el anuncio fue muy, muy repentino, pero en realidad tenemos más de un mes y medio de datos de distintos funcionarios que ya venían preparando este escenario. Qué interesante el hecho de pensar que Mauricio Macri había firmado un acta acuerdo con Julio De Vido el día 3 de enero de este año, y sin embargo no se quiso hacer cargo. Muchos constitucionalistas, incluyo Daniel Sapsay, un hombre bastante que viene del radicalismo y bastante ligado a la oposición como cráneo de las estructuras jurídicas de la Argentina, ya le había dicho a Sapsay: vas a perder esta pelea, va a terminar mal ese acta de acuerdo, está tu firma estampada, va a jugarte en contra. Yo no sé si eso, si la situación política, si la distensión que la semana pasada empezó con la entrega de tierras y cierta cooperación entre el Frente para la Victoria y el PRO, que podría leerse como cierto diálogo entre la Casa Rosada y Bolívar 1, la sede del gobierno de la ciudad, si estas cosas están cooperando para que Mauricio Macri haya dicho esto. Lo vamos a escuchar para los que no crean que lo que decía Francisco Balash es apenas una impresión, una ilusión. Lo vamos a escuchar de la boca de Mauricio Macri, pero después también le vamos a contar las cartas guardadas que se trae para ver si se va a hacer cargo de la operación del subte para la ciudadanía o para ver si arma algún negocio. Primero escuchamos la voz de Macri. He decidido que debemos iniciar el proceso de volver a hacernos cargo de la operación del subte. Muy bien, la voz de Macri, yo le pregunto a Francisco Balas, ¿de dónde van a salir los fondos para la inversión que él mismo decía ayer que se necesita? Y la otra pregunta, ya una vez subió la tarifa sin hacerse cargo, ahora que se hace cargo, ¿va a dejar la tarifa en lo que está? Bueno, mencionábamos recién este paquete de medidas que va a enviar a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, entre las que se incluye una indefectible suba de la tarifa, no sabemos si a los 5.50 pesos 5.50 que se venía mencionando o un monto menor, y a un eventual impuesto, decíamos también, al combustible, que sería para recaudar. Ahora, respecto a cómo va a conseguir el dinero que decía que no disponía para las obras, bueno, hay distintas posibilidades, desde que se pueda comenzar a endeudar, que la ciudad pueda tomar deuda en el exterior, que era lo que él dijo desde el día uno. Recordemos que en el año 2007, en la campaña, cuando asume por su primer gobierno la Ciudad de Buenos Aires, él dijo que iba a promover, creo que eran 10 kilómetros por año, yo ya no recuerdo exactamente, de vías o de construcción. Bueno, finalmente dijo que eso no lo pudo hacer porque el gobierno nacional le frenaba todo tipo de créditos con organismos de créditos internacionales. Una posibilidad es, de acuerdo a algunos trascendidos, es que se le habilite a que esos créditos puedan ser tomados, porque aunque ese paquete que se envía a la legislatura sea exitoso, no va a poder tener la capacidad de recaudación suficiente como para poder tomar o comenzar obras de esa envergadura. Así que es más de creer la posibilidad de que se le permita o que haya algún acuerdo con el gobierno nacional para que el gobierno de la ciudad pueda acceder a créditos y de esa manera, poder llegar a, no sé si los 10 kilómetros, pero aunque sea uno por año de lo que estaba previsto. Pero sin duda, en lo que tiene que ver con el funcionamiento, salarios, mantenimiento de subtes, todo va a ir por un, podríamos decir, impuestazo, que suena tan feo, y va a venir por un lado, así no hay otra forma. Mariana Gil Laborde, le decía si hoy es un día agradable y qué nos espera para el resto de la jornada. Bueno, para hoy decíamos cielo con algunas nubes, viento del sector este, una máxima que va a alcanzar los 24 grados. Recordamos la temperatura actual 16 grados 3 décimos, humedad 81%. Y el cielo se encuentra algo nublado. Después, si quieren, avanzamos un poquito porque tenemos hasta el sábado inclusive. Los teléfonos ahora para comunicarse, 0810-222, 0870 o el 4999-8700. La primavera se vivió ayer en Liniers, aunque el partido se haya jugado en Quilmes. Buenos días, Horacio del Prado. Buen día, Eduardo. Sí, anoche estuvimos con Eladio Arregui, así que cuando vos quieras vamos a tener un golcito ahí para echarle un poquito de oído. El del Chucky Ferreira, un chico que empezó a hacer goles a lo loco en los últimos tres partidos, metió seis y lo puso a Vélez ahí arriba. Un Vélez que está ahí porque es un club bárbaro, es un equipo bárbaro. Y anoche se llenó la cancha de Quilmes, pese a que el partido se jugó muy tarde, terminó casi hacia la medianoche. 1-0, Vélez único puntero en este momento, ya estaba, pero con un punto de ventaja. Con este triunfo le sacó 4 puntos a Newell, que juega mañana. Mañana juega en cancha de Boca Juniors, está obligado a ganarle. Hoy juega River, hoy juega Independiente con Belgrano, un partidazo porque tiene que ver con la zona de descenso. Ayer empató San Lorenzo 2-2 en Unión, se le escapó por un pelito. Se trajo un punto que le permitió salir a San Lorenzo de la zona de descenso. Y hay que ver, si hoy gana Independiente, otra vez lo bajaría a San Lorenzo. Hay mucho de agenda para dar, para ordenarse un poquito, porque hay muchos partidos, fecha desglosada. A las 14 juega la selección argentina con Messi en Arabia, un partido más que nada para hacerse unos pesos. Esto es lo que está organizando lamentablemente la estrategia de competiciones de la selección. Juega Messi y se juega contra un equipo que es el puesto 112º, ¿no?, en el ranking de la FIFA, o sea que es para hacer plata. Lo dirige a ese equipo Frank Rijkaard, el gran jugador, exjugador holandés, ¿no?, que fue el técnico que lo hizo debutar a Messi en la primera división en el año 2004 en el Barcelona. Para completar esta pero le hago una pregunta sobre esto. ¿Este es un partido que futbolísticamente tiene algún valor o es un negocio? Es un negocio, claramente un negocio. Después Sabela se las rebuscará para sacarle el jugo. Hay varios jugadores lesionados, entonces él va a probar. Por ejemplo, no está Gonzalo Higuaín, va a jugar el chico, el Toto Salvio, Eduardo Salvio, que era de Lanús, que tiene 22 años recién, bueno, a ver cómo anda. No juega Garay, va a jugar Colochini, a ver si tiene alternativa. Y va a jugar Alberto Costa, un muchacho que no lo conocemos acá, porque hizo su carrera por afuera. Como no está Gago, aprovecha a verlo. O sea que Sabela siempre se las rebusca para sacar de las piedras un poquito de luz. Adrián Corol, esta época del fin de año es época de polo, ¿eh? Si usted va a Palermo se va a encontrar con gente con sombrero, gente con BMW, sí, y generalmente uno dice Coronel Suárez, ¿eh?, uno de los equipos, pero esta vez Coronel Suárez es noticia por algo completamente macabro. Sí, y si es polo es por lo frío, por el frío que recorre a todo el mundo, porque se ha trascendido más allá de los medios de Coronel Suárez, nacionales, sino que en muchos de los principales periódicos del mundo está esta terrible información, la de una mujer que estuvo mantenida en cautiverio durante al menos 3 meses, sometida a todo tipo de maltrato, reducción a la servidumbre. Uno lee la causa: privación ilegal de la libertad, lesiones, reducción a la servidumbre. Son tres carátulas que aparecen generalmente en los casos de secta. Para los que no están informados, esto aparentemente se trata de un matrimonio. Ella, presentadora del Canal 4, único canal de una localidad de no más de 40.000 personas. Él, un sacerdote de una secta. Sí, eso es lo que se está tratando de verificar. Jesús Olivera es el que se entregó anoche, este hombre de 28 años, en Carué. Estuvo durante todo el día en estado de prófugo. Y la mujer, Estefanía... Se fue a la policía. Le daban de comer comida de perro. Y cada tanto. Y cuando fue a la policía, esta periodista, Estefanía, tuvo la precaución de llamar por teléfono a los policías y decir: ¿hay alguna noticia? ¿Hay alguna noticia cerca de mi casa que se están moviendo los patrulleros? Exactamente. Hizo como un sondeo a las autoridades policiales, teniendo en cuenta que Marisol ya había logrado llegar por sus propios medios con bastante dificultad, aparentemente en un taxi, hacer la denuncia ahí en un destacamento. Estamos en comunicación con el director de la nueva Radio Suárez, director Radio Suárez FM 101.3, es el periodista Oscar Durán. Buenos días, Oscar, ¿cómo está usted? Colega, ¿cómo le va? Buen día, mucho gusto, encantado de escucharlos. Igualmente queríamos tener su mirada sobre este hecho que está realmente conmoviendo a todo el país. Bueno, mi mirada es absolutamente, estamos como arrumbados, apesadumbrados todos aquí en la ciudad de Coronel Suárez y en el ambiente periodístico más aún, porque evidentemente por nuestra tarea, por nuestra responsabilidad, nos encontramos con la colega Fanny Hale permanentemente, haciendo notas, entrevistas, compartiendo conferencias de prensa, compartiendo actos, y la verdad que si bien teníamos conocimiento así de manera muy muy extraoficial de que tenía alguna vinculación amorosa con un sujeto de extrañas características, nunca imaginábamos semejante historia patética y que realmente hoy sigue conmoviendo las fibras más íntimas de todos, porque van surgiendo permanentemente mayores noticias, mayores precisiones, y la verdad que no salimos de nuestro asombro. Esa es la situación. Estamos primero agobiados por la noticia en sí misma, y después estamos conmovidos porque además la implicancia que tiene con una colega periodista, ¿no? Oscar, en un pueblo como Coronel Suárez, que uno suele decir desde acá, desde la gran ciudad, todos se conocen. Sí. ¿Es posible que esta mujer, Estefanía Hale, haya ocultado, tratado de ocultar a la figura de quien es su marido, su pareja? Bueno, evidentemente lo ocultó constantemente. Tal es así que cuando yo un día le pregunto, ¿pero vos te casaste? Ella me dice, sí, me casé. ¿Cómo, te casaste y no le avisaste a tus compañeros? No. ¿Y tu marido qué hace? ¿Es mentalista, parapsicólogo? No, dijo, qué pavada. No, trabaja para la construcción y está permanentemente afuera. No está siempre en Coronel Suárez, falta 10, 15, 20 días. Y después, cada tanto más o menos, le preguntábamos, ¿qué tal, Fanny? ¿Todo bien? ¿Y tu marido? No está viajando. Todo era así, ahí se terminaba la historia, ¿no? Y la verdad que los vecinos de la casa que fue allanada me dijeron esto, no, nosotros pensábamos que ella vivía sola en esa casa. Pero en cambio, hace unos meses atrás ella vivía en otra dirección, en un edificio de propiedad horizontal, donde el control... Buenos días, te hago una pregunta. Cuando uno ve esto, piensa que atrás debe haber alguna secta con ramificaciones y con algún protocolo, con algo que ellos ya tienen como idea de incorporar a alguien a través del sometimiento. ¿Se sabe de las llamadas telefónicas que puedan realizar o de reuniones que tenían? ¿Quiénes son otros miembros de esa organización? Y si además de estar en Coronel Suárez, ¿pueden estar en otras localidades? Mira, en Coronel Suárez, evidentemente los investigadores, que han hecho un trabajo excelente, quiero destacar esto, han hecho un muy buen trabajo todos los estamentos de investigativos, tanto policía, en las autoridades judiciales y demás. No da como que haya... Pero perdóname que te interrumpa, sí. ¿Cómo va a ser una investigación excelente si hace 3 meses que hay una persona que está en una casa siendo violada y sometida? Yo te digo la verdad, me parece que si hay algo que falló acá, sí, tiene que ver precisamente con eso. No, yo te quiero decir excelente en cuanto a todo el material que han acopiado y todas las pruebas que hoy la Fiscalía está analizando, lo que viene... Pero 3 meses después, Oscar, 3 meses después. 3 meses después. Desde ese punto de vista. Pero no daría como que haya una ramificación en Coronel Suárez, porque la relación entre la víctima y este sujeto, Olivera, habría nacido en Chuelechuel, donde habría habido una convención o algo por el estilo, por llamarlo de alguna manera, en la cual se reunieron las máximas cabezas visibles de esta secta, y ahí habrían trabado una relación con la víctima, inclusive es una relación amorosa, que está confirmado que además la víctima estaba enamorada de este sujeto. ¿Hay alguna información sobre cuál sería la secta, cuál es el nombre de la secta para poder encuadrarla dentro de los distintos movimientos que se conocen como sectas? Por el momento no tengo información de la denominación de la secta. Se manejan algunos nombres medio como confusos, medio como raros, medio contradictorios también, pero no tengo una precisión para establecer e identificar. Yo creo que eso va a surgir en el transcurso de esta mañana después que se pida la fiscal en Bahía Blanca. Hablando, Oscar, de la investigación, ya han trascendido versiones sobre los contenidos en algunos de los teléfonos celulares secuestrados a estas dos personas imputadas. Básicamente, la existencia de fotografías de esta mujer, no siendo víctima de abusos sexuales y demás, pero sí siendo víctima de ataduras y de malos tratos. ¿Eso estaría registrado en uno de los teléfonos? Sí, estaría registrado en el teléfono personal que la mujer, la víctima, identificó absolutamente. Es decir, la víctima cuando le toman declaración en la mañana dice, estuve en tal lado había tal situación, los perros eran así, había 5 perros en el patio de la casa que están hambrientos, que están allí todavía encerrados, y ella detalló con qué filmadora la filmaban, qué característica, la marca, y un teléfono celular color blanco que pertenece a la periodista, donde aparece ella, donde se escucha la voz de ella, en una situación bastante confusa y muy comprometedora. Es tanto el material que la fiscal ayer postergó la indagatoria para el día de hoy porque no terminó de ver todo el material que tiene a su disposición. Oscar, la última, ¿cómo está la víctima? La víctima está muy bien. El secretario de Gobierno de la Municipalidad de Coronel Suárez y Seguridad y el intendente Ricardo Mosero ayer la visitaron en su habitación que tiene en el hospital municipal y comprobaron con el médico de policía que en las últimas 24 horas afortunadamente ha evolucionado favorablemente porque había una complicación renal de la cual se suponía que podía ser derivada a un centro de mayor complejidad, pero afortunadamente evoluciona favorablemente, está con mayor contención ahora porque está su madre, han venido sus hermanos, una cuñada, está con todo el marco familiar allí en el hospital municipal. Oscar Durán, director de la nueva Radio Suárez, la FM 101.3, muchísimas gracias por tu información. Hasta luego, al contrario, sus órdenes, buen día. Buen día. Es una historia conmovedora. A mí hay una cosa que me llama la atención. Desde que uno veía esas películas de la secta de Manson, ¿no? Sí. La pregunta que yo me hago y te comparto, Hugo Paredero, buenos días. Buen día. Es cómo puede ser que en una sociedad como la que estamos, que está lleno de estas supuestas iglesias. Yo te digo una cosa, vos vas por Corrientes y ¿dónde están las flores? En Francisco Acuña de Figueroa. Bueno, te vas a encontrar una iglesia que en las puertas de la entrada de Francisco Acuña de Figueroa hay unos guardas que si vos le compras un traje se te va el sueldo. Son todos doble ancho. Son todos unos morochos que ni en los boliches tienen, ¿no? Y vos decís, iglesia de Dios. Y están pagando seguramente alguna agencia de seguridad para que no pueda entrar gente. Y por la otra, entra gente que solamente entra exasperada en un estado de conmoción, que entra en trance, que vive angustias propias de quien no tiene trabajo, quien tiene problemas de adicción, de quien tiene maltrato, pero que en vez de concitar dos cosas, primero, trabajadores sociales de organismos públicos que vayan a interceder, porque cuando hay personas que están con conductas tan desvariadas, tiene que intervenir la salud pública, y otra cuestión, tienen que intervenir los espías para algo. Las agencias de seguridad y las policías no tienen que aparecer el día después haciendo un buen muestreo de las fotos de la violación. Tienen que aparecer el día antes para intervenir, no solamente en las redes de narcotráfico, sino en estas sectas que están financiadas de maneras sumamente llamativas. Pero digo, este es el lado conspirativo. Hay también un lado humano que yo no alcanzo a comprender. Un lado humano. Sí, el tema es que yo los vivo. ¿A qué me refiero? Sí. ¿A qué me refiero? Una persona que está 3 meses ahí, en buena medida, tiene un cierto autoconvencimiento o un grado de sometimiento moral y emocional que hace que si un día se escapó por la ventana, otros días quizás podría haberlo hecho, pero no lo hizo. Bueno, ese es el éxito de los que yo llamaría los carroñeros de la angustia, ¿no? Así como están los fondos llamados buitres, que a vos no te gusta la palabra, pero bueno, los carroñeros de la angustia ajena, que ya sea por enfermedad, por un desengaño sentimental, por alguna cosa privada que quién sabe con qué tiene que ver, saben tomar partido de allí. Y bueno, no solo los templos, que acá mismo salimos de la radio, vamos por la valle, unos cartelones inmensos que anuncian gran show de la fe, y vos ves que a toda hora entra y sale gente poniendo sus diezmos y más que eso, ¿no? El tema es que es el triunfo, llámese secta, ¿no?, del psicópata, ¿no? Entonces, el psicópata siempre tiene... No soy ni siquiera una solapa del libro de psicología, pero digo, el psicópata tiene un grado, digamos, de incidencia sobre la debilidad del otro, que hace que finalmente se potencie la psicopatía de uno frente a la actitud que toma el otro, a veces dejándose someter o a veces terminando con, como se dice vulgarmente, con el cerebro lavado, ¿no? Y hay que disculpa, tener en cuenta con respecto a las sectas, los distintos tipos de sectas que hay, esta que, como la que decía Eduardo, lo que decís vos, que ocupan estos grandes cines y demás, que tienen mucha pauta directa o indirecta en gran cantidad de medios. O sea, hay las radios, ni hablar. Con algunas radios, pero también hay que tener en cuenta, históricamente, las sectas, las grandes, las transnacionales, si se quiere, la relación que han tenido y que siguen teniendo con el poder judicial y con el poder político, y por citar más allá de la secta Moon que todos conocemos, la que se llama Los Niños de Dios, también la familia, uh-huh. Una de sus miembros acá en la Argentina, familiar directa del jefe de gobierno de la ciudad, en realidad a través de Franco Macri. Hay muchas relaciones. Dios, esas cuatro letras, es el mejor comodín que ha inventado el hombre, el sano y el psicópata, para defenderse, lo que sea. Estamos cansados de ver asesinos o violadores que en la cárcel leen la Biblia y juegan a la conversión, y con eso tapan la boca de muchos y juegan con la credulidad de otros, ¿no? Dios es un comodín perfecto para los psicópatas. Pensaba en esta gente, lo que estabas nombrando vos, la gente que está en las puertas de estas iglesias, que son como rastreadores del vulnerable. Este es el caso de esta periodista que le había hecho una entrevista. De esta forma se contacta con ella. La llevó a la radio estando... ¿Qué quieren escuchar ella... un segundito después? Hablando de eso. Déjenla hablar a Mariana. Era simplemente un comentario de que era... Son como rastreadores de aquel que tiene este tipo de problemas. Esta chica había sido abusada ya de joven, de entre los 5... Desde los 5 hasta los 14 años, sin podérselo contar a nadie. Así que te darás cuenta que ellos es como que tienen un acceso y un rastreo de aquellas personas que verdaderamente necesitan contención. Lo que pasa es que caen en estas redes, ¿no? Pasa eso, ¿no? Mucha gente. Lo que decía Mariana, hay un segundito, si quieren escuchar este programa de radio, justamente, que hacía Estefanía Haidt, cuando entrevista a su propia víctima. Bueno, Marisol, gracias por venir primero. No, por favor, de nada. Bien, tenemos varias preguntas en realidad para hacerte. Nos gustaría que nos digas en principio, bueno, ¿cuál es tu edad? Tengo 32 años. Y contanos, ¿por qué sos pobre? Soy pobre porque por ignorancia, ¿sí? No solo por eso, sino también por ahí implica también el hecho de venir de familia de bajos recursos también, pero más que nada por ignorancia. ¿Y cómo es vivir en la pobreza? Vivir en la pobreza es bastante difícil, ¿sí? Porque se hace un círculo vicioso de la vida, en realidad. Lo único que haces es levantarte, salir a trabajar, y sabes que tenés que volver a tal hora a tu casa. Te va quitando los sueños. Te va quitando los sueños porque no te podés proyectar a futuro nunca. Porque como estás todo el tiempo en lo cotidiano, se hace como un círculo vicioso la vida y te arranca los sueños directamente. Y vos vivís en una casa, digamos, de un pobre. Bueno, sigue, ¿no? La verdad que es un programa de radio llamado Vos Queremos Podés, auspiciado por una ONG llamada Visión 21, la cual aparentemente manejaban estas dos personas. Te voy a hacer dos comentarios. Primero, uno escucha la dicción, la terminología, la manera de hablar de esta chica, y si bien debía estar con bajos recursos, es una persona suficientemente instruida. Pero, sin duda, estaba con problemas emocionales, que la llevaban a esa primera respuesta. Soy pobre porque... Y la respuesta era... Por ignorancia. Por ignorancia. Es tremendo. Yo digo una cosa, ¿no? Tenemos muchísimos motivos para discutir en una sociedad. Después vamos a decir, hay un informe que indica que hay el doble de clase media. Le voy a decir una cosa. No es más rico el que tiene más plata, sino una sociedad es más rica cuando tiene sus redes de contención, sus lazos solidarios, sus políticas públicas. Cuando uno dice, ¿y qué te deja esto de la asignación universal? Precisamente una red de contención compleja. Compleja quiero decir, que no solamente te da un peso porque tenés a tu hijo, te involucra en que lo lleves a la escuela, te involucra en que entiendas que se tiene que vacunar, que entiendas que hay políticas públicas que te permiten el día de mañana jubilarte, que el hospital público no solamente tiene gastroenterólogos, sino tiene gente que atiende las enfermedades del alma. Un Estado crece cuando mira para abajo y una sociedad crece no cuando tiene más ingresos, sino cuando tiene más políticas de integración. Esto que pasó en una zona pequeña, destacada por el polo, el deporte más exclusivo, indica que hubo mucha gente que durante 3 meses, hasta los vecinos, ni siquiera, y lo voy a decir de manera hiriente, ni siquiera quiso mirar qué pasaba con su vecina que estaba esclavizada 90 días allí. Nadie reparó en que la chica presentadora tenía hacía 90 días ahí. Todos sabemos quién es el vecino que llega como patilana. Todos sabemos con quién sale la hija de fulano. No podemos ver el día que tienen esclavizada a una chica. ¿Dónde está la sociedad de Coronel Suárez? Y Coronel Suárez es la Argentina, una parte de la Argentina, o un desafío de lo que no deberíamos tener en la Argentina. 7:32 Vamos al servicio informativo con Karina Pérez Pintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 17 grados, 3 décimas, la humedad 76%, cielo algo nublado. El diputado Jorge Landó destacó el recurso del Persaltum. El legislador del Frente para la Victoria aseguró que la iniciativa que hoy se debatirá en la Cámara Baja buscará facilitar y democratizar la administración de justicia. En este marco afirmó que se trata de un remedio procesal que le impide tachar de inconstitucional el abocamiento que la Corte Suprema hace. Indicó que este recurso no es solo para aplicar la ley de medios, como sostiene la oposición. Landó dijo que además podrá ser utilizado en el futuro para otras cuestiones que se planteen y que necesiten ser tratadas de forma urgente por el máximo tribunal. Trasladaron a la pareja de la periodista Estefanía Heitz a la comisaría de Coronel Suárez. Jesús Olivera se había entregado esta madrugada en una dependencia policial de Carué. Durante esta mañana será llevado a los tribunales de Bahía Blanca para ser indagado por la fiscalía a cargo del caso. Olivera y su pareja están acusados de haber mantenido secuestrada durante 3 meses a una mujer de 33 años. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 17 grados 3 décimas, la humedad 76%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Siete de la mañana, 34 minutos. Nos comunicamos ahora con la central informativa vial de la provincia de Buenos Aires. Allí está Hugo Balcone. Hugo, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Mariana? Buen día para vos también. Bueno, empezamos en La Plata, Buenos Aires. Incremento de la circulación a partir de Quilmes. Hay demoras en el eje Wil de Puerto Madero y en el empalme con la autopista 25 de mayo, pero en sentido a provincia. Atención, a la altura del peaje Dock Sud, colisionaron 2 camiones en el sector de cabinas para vehículos pesados y se está registrando demoras en la zona. Autopistas urbanas ya congestionadas desde la triple conexión en sentido centro, Panamericana, del Oeste y Richeri, marcha lenta y trabada por sectores, pero sin reporte de bloqueos o accidentes. Por otra parte, atención, a partir de 9:30, la agrupación Quebracho realizará una protesta en Tacuarí al 100. A las 11, integrantes de la CTA y la CGT se movilizarán en la sede de la Unión Europea, en Ayacucho al 1500. Y por último, a partir de las 13, trabajadores del INDEC, Núcleo Docenate, llevarán adelante un abrazo simbólico en la sede del organismo en Diagonal Sur y Perú. Siguen ustedes, gracias, hasta luego. Hasta luego, muchísimas gracias a vos. Era Hugo Balcone, desde la Central Informativa Vial de la provincia de Buenos Aires. Estamos siempre con vos. Estamos siempre con vos. Al aire. En línea. Facebook. Twitter. Comunicate. Comunicate. Nacional. Radio Pública. ¿Sabes qué? Los fondos buitres son organizaciones especializadas en compra deuda de países con graves problemas financieros. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? En el caso de la Argentina, compraron bonos de deuda cuando el país entraba en la crisis económica que estalló en diciembre de 2001. ¿Sabes qué? Estos fondos buitres representan alrededor del 8% de la deuda existente en 2005. El 92% de los acreedores aceptaron el canje de deuda realizado por Néstor Kirchner en 2005 y otras instancias de negociación y pago. ¿Sabés qué? Los fondos buitres contratan estudios de abogados en otros países del mundo, como en Ghana, que gracias a sus vínculos con políticos y jueces lograron, en este caso, mantener cautiva a la fragata Libertad. O como el juez estadounidense Thomas Griesa, cuyos fallos suelen beneficiar a los fondos buitres. ¿Sabés qué? El 6 de mayo de 1976, a menos de 2 meses del golpe de Estado, la dictadura encabezada por Jorge Videla y José Alfredo Martínez de Hoz anuló el artículo primero del Código Procesal Civil y Comercial. Esto permitió que los juicios contra el Estado Nacional se hicieran fuera del país, como en el caso actual de los fondos buitres. Esto empeoró durante el gobierno de Carlos Menem, que firmó el convenio con el CIADI y tratados de protección de inversiones extranjeras. ¿Sabéis qué? Las grandes corporaciones económicas multinacionales convirtieron a la Argentina en el país que más juicios tuvo en el CIADI. Esto significó una pérdida para el país que supera los 22.000 millones de dólares. El canje de deuda del 2005, sumado a la cancelación de la deuda con el FMI, fue elogiado como parte de una estrategia exitosa para la salida de la crisis financiera. Esta avanzada de los fondos buitres y sus cómplices ocurre en el contexto de una crisis financiera de varios países europeos que evalúan adoptar medidas similares a las del Estado argentino para lograr una salida que no implique ajustes ni recesiones. Investigación Nacional. Yo escucho Nacional. La radio pública tiene. Bueno, probando. 1, 2. La radio pública tiene encanto. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 7:38 a.m. ¡Pública! La radio pública. Nacional. Y de primavera. Toda la programación que te gusta la escuchás también navegando. AM870. FM Folclórica Nacional. FM Nacional Rock. Nacional Clásica. Y RAE. www.radionacional.com.ar. Bien temprano. Hoy más que nunca. Con la mejor información. Eduardo, te felicito por el programa ayer en TN, haciendo zapi, justo te enganché y me encantó. Ahora, si Rajoy no toma nota con tanta gente haciendo paro, ¿por qué le dicen a Cristina que tiene que tomar nota con algunas personas que van a la 9 de julio? No digo que no lo tenga que hacer, pero el énfasis en los medios de comunicación se pone Cristina y no en Rajoy. Gracias, amigo. Chau. Interesante esta observación. Ahora vamos a hablar, Francisco Balas, de la convocatoria al paro próximo, ¿no? Pero qué curioso, cuando uno mira el programa de los que convocaron al paro del que hablaba hace un rato Walter Gubari, que en un rato vamos a seguir con este asunto, el paro de España, está claro que es una pelea contra los banqueros que han capturado las políticas públicas europeas para transferir ganancias a los sectores más concentrados de la economía. Cuando uno mira el 8N, se encuentra con una protesta claramente política, con una protesta de un disgusto de un sector de las clases medias, pero que no tiene un reclamo respecto de hacia dónde hay que transferir ingresos. Están disgustados, y eso yo soy de la idea que hay que atenderlo, que hay que escucharlo. Esta no es una sociedad simple. Es la sociedad de América Latina que más sectores medios tienen históricamente, por el tipo de economía que tenemos, primarizada, con un sector agroexportador que le ha dado a los sectores de ingresos medios una posibilidad de ascenso bastante importante, y que además ha alineado políticamente a las políticas conservadoras, llamadas liberales, a buena cantidad de sectores que vienen del mundo de la educación, muchísimas de las maestras y maestros. Los bancarios fueron base durante muchísimos años de esa mirada de la sociedad argentina. Bueno, eso ha cambiado, pero cada tanto nos muestra avances y retrocesos, son las que van y las que vienen. Y eso requiere, desde mi humilde punto de vista, un diálogo. Ahora, cuando uno dice, más allá de lo social, de lo cultural, de lo ideológico, ¿cuál es el programa del 8N? Nadie te lo dice. No escuché a ningún analista que haya dicho, mirá, yo sé que estos son los 4 puntos de reclamo. Sin embargo, si usted va al reclamo de esta protesta global europea a la que hacía mención, está clarísimo, es una protesta contra las políticas de ajuste de los banqueros y los estados europeos, particularmente el de Mariano Rajoy. Buenos días. El negocio ya Macri lo armó con la presidenta. La presidenta le cedió tierras de la nación y la autorización para hacer el centro cívico en el Borda. Por eso se hizo cargo de los subtes. Me parece que eso no es información periodística. Puede tener algún gurú que le cuente a esta oyente que la presidenta le cedió. La verdad que las tierras del Borda no son tierras de la nación, son tierras de la ciudad. De modo tal que la presidenta no tiene ninguna jurisdicción sobre el tema de los negocios inmobiliarios en Barracas. No, creo que no solamente es así, como decís vos, Eduardo, no hay competencia sobre terrenos de la ciudad, sino que el tema de la ciudad, el de por qué termina tomando Macri esto, apunta a razones que vos esgrimiste al comienzo. Su panorama judicial era muy complejo, muy complicado, y responde a otro tipo de motivos que no tiene que ver, creo, con todo respeto al oyente, para nada con lo que acaba de esgrimir. No hay ningún elemento que eso así lo diga. Muy bien, 7:43, un mensajito más y después una entrevista de Walter Gubar. Buen día, muchachada. Rosita Villaluzuria, acá está escuchando que Macri va a inventar otros impuestos. Yo pregunto, toda la gente de Capital Federal, el pueblo de Capital Federal, ¿se da cuenta que Macri es gran creador de inflación? O sea, eso es inflación. Él vive inventando o produciendo más caros los impuestos. Esto tiene que ser más obvio todo, tiene que demostrar quién es el creador de las grandes inflaciones. Con todo respeto al oyente, me parece que está mezclando cosas. Una cosa es que la ciudad quiera tomar deuda, que aumente los impuestos, y otra cosa es la inflación. En un rato, Francisco Balas va a hablar con un especialista en esto. Le vamos a preguntar si hay inflación o no hay inflación. Si los aumentos de precios en sectores claves de la canasta familiar pueden ser considerados o no inflación. Pero eso en un rato, porque ahora Walter Gubar tiene a alguien en España. Cuando faltan pocos minutos para el mediodía en España, estamos en contacto con Benito Lais, que es vocero del Sindicato de Solidaridad y Unidad de España. Señor Lais, Walter Gubar desde la Radio Pública de Argentina lo saluda. Buenos días. Buenos días. ¿Cuál es el panorama en el mediodía español de esta primera huelga global? Algunos portales de los medios de comunicación indican que ha habido incidentes y detenidos tras un gran acatamiento de la huelga. Bueno, parece que el seguimiento está siendo bastante grande. Esta huelga, que está convocada por los sindicatos subvencionados, nosotros somos un sindicato no subvencionado, pero que no se ha quedado más remedio, dada la situación y la tensión social y de las medidas que está tomando el gobierno, que convocar un día de huelga general. Escaso, porque realmente con la situación que se está generando, la huelga general va a tener que ser indefinida en su momento, porque realmente el capital no está dispuesto a soltar nada y cada vez está apretando más y creando situaciones de pobreza gravísimas. Efectivamente, ha habido algunos incidentes, hay como unos 50 detenidos en el conjunto de España, pero vamos, en general no es esa la nota más general es bastante huelga. Ha habido alguna carga policial en la provincia de Murcia, inexplicablemente, en una calle peatonal, es decir, que todavía estos tics de la policía, de cuando les da por ahí atacar sin motivo, se siguen reproduciendo, aunque no en gran medida, pero y lo que sí se espera es una gran afluencia a las manifestaciones de la tarde. ¿Cuáles son, señor Lais, cuáles son las consignas principales a través de las cuales se ha conseguido aglutinar a tanta gente, no solo en España, sino inclusive en otros países de la Unión Europea? Bueno, la consigna principal aquí ha sido que se puede perder un día de sueldo, pero no se pueden perder los derechos de toda la vida. Es decir, y que los recortes y la política que se está haciendo solo lleva cada vez a más paro y más pobreza. Y eso es un poco en el corto plazo, digamos, porque yo entiendo que este es un problema mucho más de fondo. En el corto plazo es un poco lo que ha hecho que la gente responda ya, porque es una situación inaguantable. Porque realmente el sistema está ante una crisis claramente del sistema capitalista, que es una crisis de sobreproducción, y claro, lo único que intentan es poder seguir ganando, Y claro, eso no tiene... ¿Cómo? ¿A costa de qué? Pues ya se les ha acabado la especulación. Entonces, ¿a costa de qué? Pues de quitar sanidad, de quitar educación, de quitar, pues digamos, los derechos conquistados por la clase trabajadora durante muchos años de lucha. El tema de los desahucios, que aquí en Argentina le denominamos desalojos, ha sido uno de los grandes catalizadores de esta movilización. ¿En qué medida afecta a los trabajadores el tema este de los desalojos? Y obviamente, ¿en qué medida beneficia o intenta beneficiar a los grandes banqueros a los que usted hacía mención anteriormente? Sí. Bueno, realmente eso es la ley que existe en España, es absolutamente draconiana. Entonces, efectivamente, ha habido un movimiento impulsado sobre todo desde el 15M, ya desde hace un año más, que ha conseguido parar algunos desalojos, y los últimos suicidios de la gente han hecho que se tengan que replantear el tema. Afecta, pues evidentemente, la mayoría de la gente es trabajadora porque es la gente que tiene pocos posibles y que tiene una hipoteca pendiente y no la puede pagar. Es decir, y lo que vienen haciendo, porque llevamos, ha habido como 300.000 desalojos en un par de años o tres, es que el banco desaloja a la familia, le sigue debiendo la deuda y se queda con el piso. Y es decir, y aunque esté desalojado del piso, tiene que seguir pagando la hipoteca. Eso es lo que dice la ley. Es decir, claro, es una cosa absolutamente insólita ya hasta los niveles de que la propia Unión Europea ha dicho que eso va contra los derechos del consumidor. Entonces, bueno, esto evidentemente también ha influido en toda esta situación de indignación que hay, ¿no? Y se han tenido que plantear, ya veremos a ver si hacen algo, se está planteando el gobierno con el partido de la oposición, el Partido Socialista, que estuvo en el poder y no hizo nada con este tema, hacer algún cambio, no sé, en esta semana inclusive. Benito Lais, vocero del Sindicato de Solidaridad y Unión de los Trabajadores de España, muchas gracias por estos minutos para la radio pública. Muchas gracias a vosotros. Vamos a escuchar un par de mensajitos, Mariana Gilaborde, ¿qué le parece? Los teléfonos para aquellos que quieran dejar allí mensajes, 0810-222-0870 o el 4999-8700. Hola, habla Roberto de Mateo. Bueno, anoche vi el programa de TN, Eduardo, y lo vi extraordinariamente bien a usted. Bien en el sentido de significar el viejo dicho: los corteros quitan los valientes, porque el señor Novaro, habiéndose presentado como un intelectual, primero que me expliquen a mí qué es ser un intelectual, cuando desconoce, por ejemplo, las últimas noticias que en Argentina en los últimos 10 años la clase media se duplicó. Yo tengo que salir siempre en defensa del diálogo, ¿eh? Me parece que Marcos Novaro, como toda persona que va a un diálogo, sabe que se va a encontrar con alguien que piensa distinto. Y yo al final lo dije, puedo tener diferencias con Marcos Novaro y puedo tener diferencias quizás con Hugo Paredero o con Horacio del Prado. La verdad que hay que tener valentía, honestidad intelectual y empezar a ejercitar esa cosa que se llama escucha. Creo que lo que pasó en Coronel Suárez es un cachetazo para ver que cuando uno se encierra puede llegar a niveles donde el alma humana desconoce y no escucha nada. Digo, la política se enaltece, se engrandece, la vida cultural se engrandece, se enaltece cuando ejercitamos la escucha. Y después, digo, como en muchos deportes, en el tenis ya es práctica común, Horacio del Prado, termina el partido de tenis y se hace lo que habitualmente se hace en el rugby, después de los cachetazos, darse la mano. El famoso tercer tiempo y demás, claro. Y en el fútbol empezó esa idea de hacer la pasadita de darse la mano. Bueno, estas cosas también me parece que ayudan. Después, por supuesto, cada uno se queda con una impresión, me gustó seguramente alguien que piense como Novaro diría, y ese atorrante que fue ahí. No, claro, después hay que sustentarlo en la acción y en los gestos, lo que viene primero vía oral. Vos nombrabas hoy a Daniel Sapsay, y tengo para compartir una perlita que me pareció encantadora. Él es, por ejemplo, un ejemplo de constitucionalista aplomado, que parece estar siempre en constante estado de equilibrio y tener toda la razón. Pero lo que anoche lo observaba, tiene una ira tan controlada tan controlada y su manera de atacar, digamos, al oficialismo por negarse al diálogo, por dureza, estaba hablando del mismo, pero estaba tan lejos de darse cuenta. La perlita es que lo pesqué en el programa Será Justicia de Metro, que presenta Lorena Maciel, y Lorena Maciel, antes de un corte, dijo, ya volvemos con el doctor Daniel Sapsay, que hace mucho que no está en nuestro gobierno. No se escuchó, tuve la suerte de no escucharse porque estaba tensa. Hablando de escuchar, quiero que sepa, mi querido Hugo, que sí, acá me llegó un libro dedicado. Te lo voy a robar, Me agrandé. Querido Eduardo, con afecto y respeto por tu trabajo, abrazo a Alfredo Zayat. El libro es Economía Contramano. Lo puse al lado del de Stiglitz, que se llama El Precio de la Desigualdad. Qué casualidad que justo estamos en comunicación con el mismo Alfredo Zayat, que es jefe de la sección Economía de Página 12, autor de este libro que acabas de presentar, Eduardo. Ni sabía. Y después hablamos con Stiglitz. Qué sincronía, sintonía fina. Que ayer incluso saliera en Página 12 una nota de Rapoport, del economista Rapoport, mencionando este libro, alabando este libro, porque realmente es raro que encontremos a quienes nos interesan estas cuestiones un libro que vaya por la dirección contraria a todo lo que se escucha sistemáticamente desde hace años de años. Alfredo tiene un libro que ahora íbamos a comentar, que se llama Economistas o Astrólogos, que lo sacó Capital Intelectual en el 2004, que fue una gran luz en esa oscuridad de la que veníamos. Te saluda la mesa de Hoy Más Que Nunca. Alfredo, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo andan ustedes? Muy bien, muy bien. Alfredo, gracias por todo lo que dijeron, la verdad. Muchísimas gracias. Mencionábamos este libro sobre el cual vamos a hablar, pero también aquel, porque de alguna manera hay una conexión entre uno y otro, sí, que es tu trabajo tan tenaz en descubrir, en desmitificar a todo lo que hay instalado desde hace décadas, porque uno cree que es desde hace pocos, de los últimos 10, 20 años, es el menemismo, pero son décadas en las que estamos escuchando un discurso tan unificado y tan vacío. Y bueno, y tu libro sale a romper esto, sale a argumentar. Así que bueno, la idea era que nos cuentes un poquito qué es esta idea de por qué decidiste escribir este libro. Y un poco por lo que vos mencionabas y de seguir interpelando lo que es ese saber convencional de la economía que se instala en la sociedad y se repite como loro sin un análisis y un debate, como mencionaba ahí Eduardo. Bueno, yo planteé un debate, debatamos, porque hasta ahora siempre se escucha una sola voz. Entonces, bueno, que haya otra voz y que se piense que la economía no es una ciencia exacta, sino que es una ciencia social. Y bueno, plantear ahí ya ese punto ya instala otra mirada, otra visión. Y bueno, y que se debata, y algunos pueden estar de acuerdo, otros pueden estar en desacuerdo, e incluso también, y esto es uno de los puntos esenciales, que la economía pueden acceder todos, pueden entender la economía, pueden leer de economía, y ese es mi objetivo. No es un libro para los especialistas, ni para los economistas, ni para los textos de la facultad, digamos. Y es un trabajo, en realidad, que es semanal el mío, en Página 12, con mis columnas, y que ahora lo vuelco en un libro precisamente para que haya argumentos y discusiones sobre debates que cruzan la sociedad argentina. Alfredo, estaba pensando en algo que vos comentás acá, que la licenciatura creada en 1958 se llamaba Licenciatura en Economía Política. Y alguien un buen día dijo, ¿qué política ni política? Alguien justito, ¿en qué año, no? En el 76, ¿fue eso? ¿Cómo fue eso? Y sí, yo creo que ese es, si querés, el corazón para poder entender, digamos, el cambio de mirada sobre la economía. Ahí emerge con potencia lo que uno denomina la hegemonía del neoliberalismo. Y bueno, y el neoliberalismo necesitaba sacar esa palabrita, la palabrita política de lo que es la ciencia económica. Y la economía siempre fue economía política, la verdad, desde los clásicos, los padres de la ciencia económica, Adam Smith, David Ricardo, Karl Marx, Keynes, y te das cuenta que ahí no hay una sola corriente de pensamiento económico, era economía política. Y así siempre se estudió economía política. Entonces, después, suprimir la palabra política, obviamente es eminentemente política, e hizo la construcción de una ciencia exacta, digamos, una ciencia que en última instancia quedaba solamente reservada para los especialistas, para los expertos, y por consiguiente excluyendo a la mayoría de la comprensión de fenómenos políticos y sociales que involucran a la economía. Alfredo, uno de los trabajos, por eso mencionaba tu libro anterior, de ese de astrólogos economistas, en el que siempre insistís y tanto, es en el de quitarles la, el mote de pronosticadores a los economistas, que es lo que escuchamos regularmente. Y ayer te escuché decir que en realidad en ningún momento en la carrera de ciencias económicas se estudia pronóstico, por ejemplo. Y me parece que es interesante porque vos les das una mención a quienes hacen este tipo de pronósticos como una suerte de mercaderes de la información. Hombres de negocios dedicados a la comercialización de información económica. Bien, ahora, más allá de que tienen un peso muy grande en el ámbito empresarial, en el ámbito de los que son los ámbitos de los negocios, ¿cuán fuerte ha calado en la opinión pública este discurso? ¿Cuán fuerte se han hecho los economistas desde hace por lo menos 3 décadas vistiéndose de cierta asepsia, digamos? ¿En qué fenómeno encontrás en esta, en este auge tan fenomenal que tuvieron los economistas como los personajes que podían hablar no de política sino de economía? Y ahí se une esto con lo que mencionaba Eduardo de la escisión entre un término y el otro, ¿no? La clave está en que la economía se transformó en esa ciencia exacta. Entonces, y que la exposición pública de la economía quedó encriptada en un lenguaje incomprensible. Entonces, ¿qué es lo que sucede frente a la mayoría de la población en un tema muy sensible, donde se siente muy vulnerable, donde aparece el miedo? Por eso es la economía del miedo que van construyendo, porque dice, bueno, yo no entiendo, yo escucho a los especialistas, y la verdad es inentendible lo que explica, significa que ellos saben frente a algo que a mí me atemoriza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se cede el conocimiento. Entonces, la mayoría cede el conocimiento si uno no sabe economía. ¿Cuántas veces has escuchado y con insistencia, no, yo de economía no sé? Entonces, ahí está cediendo el conocimiento. ¿A quién? A los que se erigen en los que saben. ¿Quiénes son los que saben, los que aparecen en los grandes medios o escriben o analistas que circulan por la opinión pública? ¿Qué es? Te dicen que son los que saben. Entonces, ahí es donde pasan a tener ese rol primordial. Pero no es solamente en la sociedad, sino que también después con los políticos. Los políticos también dicen, ah, bueno, economía yo no entiendo. Entonces, le ceden ese lugar al supuesto este gran economista que viene financiado por una fundación, o sea que lo que termina es alquilando el Ministerio de Economía. Y así fue. Con Cavallo con la Mediterránea, Roque Fernández con el CEMA, López Murphy con Fiel. Entonces, vos te encontrás ahí que esa figura que yo ahí denomino economista rey, porque es un supuesto técnico neutral, pero que indudablemente tiene un trasfondo político ideológico claro, eso no está mal, sino que solamente lo ocultan. Ese rasgo político ideológico de sus intervenciones, bueno, ese economista con ese supuesto saber neutral, bueno, aparece y te define qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer a partir de lo que dice que va a pasar. Bueno, es un gran engaño colectivo. Entonces, ¿qué es lo que propongo? ¿Qué es lo que intento? ¿Qué es lo que trato de derribar ese lugar de economista rey? Bueno, Alfredo, vos que has estado a la mañana acá y escuchaste el top, sabés que son las 8 de la mañana, no te podés engañar, y tampoco un economista político fiel, no de fiel, sino fiel a las 8, dice, pero ¿te podemos robar 2 minutos y te dejo una pelota picando? Dale, dale. La mirada de a contramano de 2 reclamos, el del 8N y el del 20N, el de los sectores medios, estos que según el Banco Mundial se duplicaron en la Argentina en los últimos años, y la mirada del economista político sobre lo que están preparando para el 20 de noviembre sectores de dirigencia gremial que se opone a el gobierno. ¿Podemos escucharte después de las noticias tu análisis sobre eso? Sí, señor, dale. Gracias. Las 8 de la mañana, 1 minuto, vamos al servicio informativo con Karina Prespintos. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 17 grados 3 décimas, la humedad 76%, cielo algo nublado. Martín Sabatella presentará el mapa de situación de los 25 grupos mediáticos, entre ellos Clarín, que deben ajustarse a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Hasta el 7 de diciembre el procedimiento de adecuación será voluntario y superado ese plazo, la AFCA actuará de oficio para aquellos que incumplan la normativa. El titular de la Autoridad de Servicios de Comunicación Audiovisual brindará hoy una conferencia de prensa en la Manzana de las Luces. Mejora el estado de salud de la mujer que estuvo cautiva en una casa de Coronel Suárez. Sonia Molina, de 33 años, pasó bien la noche y ya puede comer, según confirmó el director del Hospital Municipal, Ricardo Denaro. El director de la nueva Radio Suárez, Oscar Durán, dijo que la fiscal pospuso para hoy la indagatoria de los imputados por la gran cantidad de información que hay en la causa. La víctima, cuando le toman declaración en la mañana, dice: estuve en tal lado había tal situación, los perros eran así, había 5 perros en el patio de la casa que están hambrientos, que están allí todavía encerrados. Y ella detalló con qué filmadora la filmaban, qué característica, la marca y un teléfono celular color blanco que pertenece a la periodista, donde aparece ella, donde se escucha la voz de ella en una situación bastante confusa y muy comprometedora. Es tanto el material que la fiscal ayer postergó la indagatoria para el día de hoy porque no terminó de ver todo el material que tiene a su disposición. Tránsito. Se produjo un choque en Dock Sud de 2 camiones mano a La Plata y hay demoras en ese sector. La avenida Sarmiento con demoras de 8 minutos a Capital. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 17 grados 3 décimas, la humedad 76%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Es nacional. Es actitud, es libertad. Es tu país, es mucho más. De 7 a 9. Hoy más que nunca. La mirada de Alfredo Zayat, que usted la puede escuchar en Cheque en Blanco los sábados de 9 a 12 en Radio Vorterix. La mirada, Alfredo, tuya sobre lo que pasó el otro día y lo que pasará en el paro convocado por el Momo Venegas, Pablo Micheli, Hugo Moyano, Hugo Barrio Nuevo, Luis Barrio Nuevo, rarísimo. Bueno, de esto último me parece que hay una... lucha por la representación sindical y un posicionamiento político de enfrentamiento al gobierno. Digamos, son situaciones muy claras. Me parece que también que son minoritarios dentro de el mundo sindical, lo que implica que no sean influyentes y no tengan una carga de presión fuerte dentro de la opinión pública. Y giran en torno a reclamos que se unifican en las centrales sindicales, que son el dinero de las obras sociales y la suba del mínimo no imponible. Si uno piensa que si esos son los principales reclamos de las centrales sindicales, da la impresión, para mí, que los verdaderos reclamos de los trabajadores, de la mayoría de los trabajadores, no están. Y solamente ahí... hay una defensa de lo que es una caja bastante compleja como son la de las obras sociales, que, repito, me parece que son muy importantes y muy relevantes las obras sociales, pero que requieren una profunda transparencia en el manejo de esos recursos, y después con la suba del mínimo no imponible representan hoy el 20% de la población formalizada. Y cualquier estudio del mercado laboral observa que hay otros problemas muchísimo más graves en el mercado laboral, que tenés casi un 30% de trabajadores informales, la calidad del empleo, la discriminación salarial por género, los niveles salariales, pero bueno, me parece que es una manifestación política y de defensa de interés intereses particulares de los dirigentes sindicales. Y respecto de la marcha del día 8, ¿pesó lo político, pesó lo económico? ¿Hay una velada protesta por el manejo del dólar? ¿Hay una inflación que nosotros desconocemos? ¿Qué es lo que te parece que pesó como elemento unificador para que tanta gente haya salido en contra del gobierno? No, no sabría. La verdad, si te tengo que decir una razón, y la verdad que me resulta difícil, estuve leyendo bastante, qué sé yo, es como que hay diferentes interpretaciones de por qué hubo esa movilización, que es cierto, y como vos bien dijiste también ayer anoche, fue masiva, fue importante. Importante en función a cierto sector social también. Si uno tiene que hacer el análisis de la composición de la clase social que participó del 8N, digamos, pero inmensa mayoría era de clase media, media alta, alta. Entonces, ahí creo que va en varios reclamos. Cuestión que algunos reclamos son genéricos y que uno comparte, digamos, ¿quién no va a compartir la consigna contra la inseguridad? Todo el mundo está de acuerdo. La cuestión es el contenido sobre cómo combatís la inseguridad. Si la combatís con mano dura, expulsando a los inmigrantes, siendo xenófobo, o con políticas de inclusión, con políticas de desarrollo de los sectores más marginados. Bueno, ¿entendés? Digamos, este último aspecto sobre las consignas me parece que es lo más relevante, y ahí todavía no fueron explicitadas. Alfredo, acá está Mariana Gil Laborde, con quien vos compartiste unas cuantas mañanas. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás, Mariana? Bien, ¿vos? Bueno, en cualquier momento, si querés venir acá a la mañana, yo te digo, hay muchos amigos, mate, ¿eh? La colimba quiere. Bueno, madrugar, Alfredo, de nuevo. Gracias por este libro que editó Planeta, Economía a Contramano, Cómo Entender la Economía Política. Yo personalmente lo recomiendo. Y insisto con el de Stiglitz, por algo que a mí me gustó mucho del de Stiglitz, que él dice que lo invitaron a Marruecos, lo invitaron a Egipto, es decir, lo invitaron como tipo referente para entender problemas complejos y no solamente para ir con las cosas que aprendió en las universidades norteamericanas, que son muchas, sino como un tipo que hoy está viviendo su tiempo y que, como vos dijiste recién, y no tengo una respuesta, no es fácil tener una respuesta. Bueno, meterse en estas complejidades también es reconocer que a veces uno no tiene todos los elementos o no tiene la distancia suficiente para tener una visión integral. Los gurúes necesitan decir algo porque están motorizados por alguien que les dice, mira, macho, cargué el tanque de nafta para que hagas 200 kilómetros. Sí. Un fuerte abrazo, Alfredo. Igualmente, y gracias. Alfredo Zayat, hombre ahora de Vorterix, ayer de Radio Nacional. El año que viene, qué sé yo, ¿Usted qué sabe? El año que viene, ¿dónde puede estar Alfredo Zayat, del Prado? Usted sabe que en los pases pronósticos siempre hay venta de jugadores, siempre hay. ¿No le parece un jugador? Sí, Zayat de primera. Es una familia de tradición. Si Riquel me dice, Zayat, yo quiero volver, por ejemplo, Riquel me dice, yo si me llaman voy. Y yo les cuento que si Zayat le dicen. Sí, él tiene, Zayat tiene muy buen, tiene una excelente jefa de prensa. Sí. Y sí, que cada tanto lo nombre, muestra su libro, que es Cristina. Ella siempre lo recomienda. Siempre lo ha recomendado en más de una oportunidad, con el libro en mano y todo. Sí, muy bien. Muy bien, por lo menos nosotros lo tenemos acá. Vamos a dejar los teléfonos y usted tiene un par de mensajitos. 0810-222-0870 o el 4999-8700. Buen día, soy Verónica del Yurquiza y estoy totalmente de acuerdo en lo que dice Anguitas, ¿no? De controlar el tema de las sectas por lo que pasa. Pero no nos olvidemos de la Iglesia Católica también, ¿eh? Hola, buen día, Blemice Caballero de Villaluro. Bueno, un mensajito para Anguita con respecto al caso de esta señora de Coronel Suárez. Ningún familiar, no sé dónde trabajaba. ¿Hicieron la denuncia de su desaparición? ¿La buscaron? Bueno, creo que Anguita estás hablando más o menos de esta pregunta mía. Un abrazo, chau. Choelo, Choel, la tierra donde nació Rodolfo Walsh. ¿Hubo denuncias, Paredero? Escuché a una tía que sí, que habían hecho las denuncias pertinentes a los 15 o 20 días de su desaparición. Después hubo comunicaciones de ella por mensajes de texto. Con lo cual, los investigadores, cero, ¿no? Uno dice... El exnovio también, la madre, creo que hubo algunas. Sí. Eduardo, de equipo, buen día. Soy Mabel de Aedo. Bueno, sí, anoche... miré un ratito palabras más, palabras menos, y cuando vi que ibas a estar, lo dejé para escucharte. Muy bien, y bueno, me encanta cómo el grupo hegemónico invisibiliza todo lo que fueron las manifestaciones violentas, de repudio al gobierno, y hasta destituyentes o golpistas. Bueno, que tengan buen día, chau. Hola, buen día, soy Susana, Susana en San Telmo. Yo quería decir, con respecto a la gente del 8 de noviembre, a la que salió a la calle, que en realidad, en lugar de sentirse tan privilegiados y víctimas de algo, tendrían que pensar, están quedando aislados, tendrían que pensar que es un modelo de inclusión y cómo pueden incluirse, aún desde la oposición, creando una oposición porque ni siquiera son un grupo organizado. Le dejo una pelota picando a Adrián Corol. ¿Quién gana? Gana. ¿Qué tema? Gana. ¿Qué no, tema, no? Yo creo que gana, pierde. ¿Eh? Gana, pierde. ¿Qué tema, no? La fragata, con más soldados, con juicios, ¿qué tema? Vamos a ver quién gana después. Por ahora, el que perdió es el ex jefe de la CIA. Así es. En realidad, al sistema político estadounidense lo horroriza más una infidelidad que el bombardeo de civiles, mujeres o inocentes en cualquier país del tercer mundo, porque todo este escándalo en torno a la supuesta o confirmada infidelidad del general David Petraeus, que era el general favorito de Barack Obama, el general intelectual, digamos, el tipo brillante, que supuestamente, gracias al uso de escuadrones de la muerte, había liquidado a parte de la oposición en Irak y luego había hecho lo mismo en Afganistán. Esta telenovela, que parece literalmente una telenovela por entregas, va cobrando también otra dimensión política. ¿Por qué el FBI estaba investigando a Petraeus y por qué no le dijeron a Barack Obama sobre esta investigación antes de las elecciones? Una de las cosas que ahora empieza a surgir es que aparentemente Petraeus sabía mucho más sobre el ataque contra el consulado norteamericano en Bengasi, en Libia, de lo que realmente se dijo. Primero, el supuesto consulado de Estados Unidos en Libia no era un consulado, era una cárcel secreta de la CIA manejada por justamente David Petraeus, que debía testimoniar ante el Congreso de los Estados Unidos esta semana. En ese sentido, parece, digamos, por lo menos coincidir en fecha la renuncia de Petraeus justo antes de tener que testimoniar frente a este comité que evidentemente iba a tener que esclarecer la muerte del embajador norteamericano en Libia y de varios funcionarios de la CIA. Le hago una pregunta por curiosidad. ¿Los que mataron a este funcionario norteamericano sabían, esa turba supuestamente, sabía que allí estaba funcionando una cárcel clandestina? El tema es el siguiente. Primero, recordemos, Estados Unidos dijo que la turba fue porque había un video sobre Mahoma. La segunda versión, y esto lo publicamos en Miradas al Sur, esa versión se cayó porque eso fue una operación militar. Quienes fueron a atacar ese complejo de habitacional o de viviendas o cárcel clandestina, actuaron de manera militar, no era una turba. Por lo cual, se piensa que efectivamente se intentaba hacer una operación de rescate en la cual mueren el embajador y un par de funcionarios de la CIA. Con lo cual, todo esto termina complicando mucho tanto al FBI como a la CIA. Qué momento, ¿no? Y lo quieren mostrar como la pelea entre un general buen mozo, una rubia y una morocha. Que además, te agrego un datito de color que es muy simpático, que es que Petraeus y su amante utilizaban para comunicarse el mismo método que los terroristas. ¿En qué consiste esto? En abrir una cuenta de correo, no enviar mails desde esa cuenta de correo, sino dejar los mensajes para el otro en el borrador y que los dos tengan la misma clave. Por eso la mujer después utilizaba la misma cuenta para amenazar a supuestas rivales o supuestas otras mujeres que tenían relaciones con Petreus. Cuando usted dice terroristas, en realidad se trata de grupos que, en el caso de Al-Qaeda, por lo menos, son grupos que utilizan el mismo manual. Exactamente. Que aprenden cuando los reclutan para la CIA y que después cuando se separan, a lo mejor se van con algún filtro. Les queda algún topo dentro de esos grupos que sigue trabajando para la CIA. Totalmente. Fue el caso de Bin Laden, por ejemplo. 8:17 de la mañana. ¿Usted tiene una tanda, Julián Espatafora? Vamos. La noticia desde el comienzo. Hoy más que nunca. Encontrémonos en Facebook. Radio Nacional. Una radio encendida a toda hora. A toda hora. 8 de la mañana, 17 minutos. ¡Pública! La radio pública. Nacional. Y de primavera. 24 horas de radio. Radio Nacional. Para todos los argentinos. AM 870. La radio pública tiene proyecto. Vos ya nos escuchás. Ahora queremos hacerlo nosotros. 0810-222-0870 o 4999-8700. Nacional. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Argentina. Hoy más que nunca, de 7 a 9, bien informado. Ocho, Paredero. ¿Cómo le va? ¿Qué le perecedero? ¿Qué perecedero? Anoche me quedé hasta tarde porque empezaba por Canal 7, la TV pública, La Viuda de Rafael. Es una miniserie trans. ¡Rafael! ¡Rafael! Un amigo común que tenemos con Eduardo. ¿Ah, sí? ¿El niño? ¿El de España? No, otro. No, ah, otro que me dijo, te escuchamos todos los días a vos y a Rafael. Otro. Rafael. Bueno, La Viuda de Rafael, yo pensaba anoche, si no hubiera sido por Néstor, ¿no? Por aquel ventarrón que era Néstor Kirchner y todo lo que hizo para la aprobación de la ley de matrimonio igualitario, no estaríamos viendo en la televisión pública, con auspicio del Ministerio de Planificación, Presidencia de la Nación, ¿no?, esta miniserie de 13 capítulos que va de martes a jueves a las 22:30, martes a jueves, anoten, martes, miércoles y jueves, a las 22:30, y que dura una hora y que cuenta la historia de una... Bueno, Rafael muere al principio, pero bueno, como hay un flashback, uno se entera que es el actor Luis Machín, que es un empresario poderoso que lleva 15, 20 años de relación con un Antonio, que después con el tiempo se fue transformando en Nina porque se operó, y bueno, lleva una pareja con ella hace muchísimo tiempo. Bueno, en un accidente de auto por discutir con su hermano, Rafael muere. Todo esto se puede contar porque la miniserie sigue, ¿no? Esto fue el punto de partida de anoche. La mamá del otro hermano, de Rafael y de otro hermano, es Rita Cortese. Y la muchacha Nina, que es la que, la digamos, la viuda de Rafael, la que da título a esta miniserie, es Camila Sosa Villada. Camila Sosa Villada, tiendo a decir Villalba, pero es Villada, que ya trabajó en la película de Javier Bancuter, Mía, con Rodrigo de la Serna, una muy buena película que tuvo muy poca suerte. Lo cierto que esta Viuda Rafael es un unitario que ganó un concurso que propuso el Ministerio de Planificación y el CIN. El CIN es el Consejo Interuniversitario Nacional, ¿no? Bueno, entonces con ese aval comenzó a grabarse, comenzó a exhibirse anoche. Tiene tintes almodovarianos, podría decirse, ¿no? Porque se usan los valeros, hay pasiones ahí muy fuertes, hay. Pero lo que hay es sobre todo, y lo que llama la atención para bien, porque abre el abanico de posibilidades ficcionales en la televisión, que hasta hace poco, digamos, el gay en la televisión era, digamos, por una solo servía para la caricatura, ¿no? Y las lesbianas en para, en fin, para mostrarlas de espalda o solamente para ver si poniéndolas juntas calentaban alguna cabeza masculina. Lo cierto es que no, esta historia la madre sabe, ¿no? Y se va a poner, es muy particular notar que la historia comienza en julio de 2009, con lo cual vamos a ir viendo que en el transcurso del tiempo la viuda Rafael se va a tener una ley que la va a amparar y que a la hora de discutir la herencia, porque la herencia es muy fuerte, ¿no? La que deja Rafael va a poder ligar algo legalmente hablando, ¿no? Rafael, usted habrá escuchado muchas veces esa canción de la Guerra Civil Española que decía, ¿qué culpa tiene el tomate? Sí, si está tranquilo en la mata. Sí, pero ahora no está nada tranquilo, está a 25 pesos el kilo. A mí que me encanta la ensalada de lechuga y tomate. A mí también, pero yo como consumidor me defiendo y no lo compro. Mi manera de defenderme es no comprar. Lo mete en una lata y lo saca al vecino. No, le deseo que se le pudran los tomates. No. Hasta que estén en una... Después vamos a hablar de la tomatina. Ahora... Después vamos a hablar del tomate. Sí, exactamente. ¿Ahora? No, quiero ampliar porque quedó acá una pregunta que había pasado con las denuncias respecto a Sonia Marisol Molina. Había una causa abierta, nada que ver, que tenía que ver con una estafa por una venta de terrenos en Río Negro donde ella parecía involucrada, o al menos su nombre, por lo cual se libró una, lo que se llama averiguación de... paredero, averiguación de paradero, pero hay que decir algo más. El día 24 de agosto, aparentemente en un control vehicular a las 23:30, fue identificada y por esta averiguación demorada, donde le explicaron que cuál era la situación, luego no se supo nada más y atención, en octubre, o sea, hace casi un mes, fue denunciada su desaparición por la madre. 8:23, va a tener que esperar un poquitito Horacio del Prado, porque antes de patear el arco tenemos que dialogar con María Esther Rapallo, docente de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, doctora en Historia, autora de este libro, editado por Siglo XXI, que llama Patrones y Obreros, la ofensiva de la clase propietaria 1818-1930. ¿Cómo le va, doctora Rapallo? Muy bien, y usted, gracias. Bueno, yo bien. Interesado porque la portada de este libro... me da la impresión de que es gente muy bien avenida, con muchísimo dinero. Entonces uno dice patrones y obreros, y acá en la foto están los que se la llevaban. Sí, los grandes. Sí. 1818, y claro, después viene la Semana Trágica, vienen los peones de la Patagonia, la Forestal, y en esa época la Liga Patriótica, toda la ofensiva de un sector muy reaccionario, curiosamente en un país que... estaba inaugurando la ley Cespeño, que estaba viviendo un momento de auge de los sectores medios. ¿Qué país complejo este, Y sí, precisamente la ley Sáenz Peñas le generó un problema, es decir, les limitó la autoridad y la voluntad patronal. Hay que reconocer que Irigoyen realmente... tuvo una autonomía relativa con respecto a los propietarios en las políticas laborales que llevó adelante. Y eso generó la organización y la unificación de la clase propietaria, de los más poderosos. Por eso el año 1918, que yo marco porque es cuando se crea esa gran corporación que se llamó Asociación del Trabajo, formada precisamente por los principales sectores del capital, terratenientes, grandes comerciantes, empresas marítimas y ferroviarias, industriales, administradores de empresas extranjeras, de servicios, es decir, efectivamente la foto alude a la sociedad rural, que era obviamente la gran corporación creadora junto con la Bolsa de Comercio de esta gran organización patronal. Y en el centro está Joaquín Danchorena, que obviamente era presidente de la sociedad rural y fue vicepresidente y después presidente permanente de este grupo, de la Asociación del Trabajo. Da la impresión de que esta foto está tomada en la sede de la sociedad rural. ¿Es cierto esto que yo presumo? Sí, está está afuera, frente a la sociedad rural y lo que muestran es a Joaquín Danchorena en el centro, es un homenaje en realidad que le hacen a él los miembros de la sociedad rural y expositores. Por eso le está rodeado de esta gente. ¿Cuánto tiene que ver Gran Bretaña, no solamente en el ferrocarril, que es muy conocido, pero también en el comercio marítimo, en los servicios financieros, y cuánto tiene que ver en la fábrica Bacena, que fue el epicentro de lo que se conoció como la Semana Trágica? Bueno, a ver, como sabemos, Gran Bretaña controlaba gran parte de los servicios públicos y del transporte, sobre todo, bueno, del transporte ferroviario y del transporte marítimo. Es decir, Argentina no tenía una flota mercante. Entonces dependían exportaciones e importaciones del transporte inglés. Con respecto a lo de Bacena, mira, es un caso que yo trabajé bastante porque en realidad estos sectores patronales contribuyeron a profundizar los sucesos de la Semana Trágica. Cuando empieza la Semana Trágica, el presidente, el secretario general, que era de Loro Maini, estaban en la sede de Bacena, sí, de la fábrica. Sí. Y efectivamente generaron, cuando tiran piedras a la ventana, generaron un escándalo, tiraron las fuerzas que ellos habían llevado la custodia, tiraron a los manifestantes, y ahí obviamente a partir de ahí se armó este gran conflicto, el ataque ya a la fábrica, a las armerías de la zona, es decir, que fueron protagonistas de la Semana Trágica, fueron los que generaron los incidentes mayores, y después organizaron esta fuerza parapolicial que el 20 de enero ya se llamó Liga Patriótica. Y que la hicieron, curiosamente, su surgimiento es en el centro naval, ¿no? En el centro naval, es impresionante. O sea que lo hacían a cara descubierta, como López Rega lo armaba la AAA en los lugares donde guardaban los autos, ahí tenían, sí, las armas, ¿no?, del Ministerio de Bienestar Social. O como lo hicieron después en la represión genocida del 76, directamente en los cuarteles. Sí, sí, sí, sí, las brigadas de la Liga Patriótica funcionaban en las sedes de las comisarías, y los empresarios contribuyeron con sus autos, las empresas como Gatti Chávez con los camiones para trasladar a... Gatti Chávez es una empresa inglesa, ¿no? Sí, en esa época ya era inglesa, sí. Originalmente fue Argentina y en el 1912 ya la compraron los ingleses. María Esther, yo le hago una última pregunta ya para una reflexión que tenga usted, si es que la ha hecho. Los actuales representantes de la sociedad rural, los actuales representantes de la Unión Industrial Argentina, ¿estudian estas cosas? ¿Les interesa leer lo que usted y otros académicos ponen en evidencia con documentación, o prefieren seguir mirando para el costado? Yo pienso que por ahí les da curiosidad y lo leen, pero eso no quiere decir que asuman las responsabilidades que tuvieron y que tienen, digamos. Digo, no hay forma de medir eso. No, pero por ejemplo, yo digo, a mí me pueden invitar mañana un sindicato a dar una charla, pero también me han invitado en alguna oportunidad a alguna entidad empresarial o algún centro, digamos, de gente rica, porque les interesa conocer el punto de vista de alguien que piensa diferente. ¿A usted, desde la edición de este libro o de otras investigaciones suyas, la han invitado de la Unión Industrial Argentina, del SEMA, de lugares donde se forman los cuadros, puede decir así, de lo que ellos mismos se consideran clase dirigente? No, la verdad que no. No, está bien, el libro salió hace muy poco, pero no me han invitado y no creo que me inviten. Seguramente muchos de los oyentes de este programa, que son dirigentes de la sociedad rural y de la Unión Industrial, ahora dirán, qué bueno esto que nos sugiere Anguita, de invitar, bueno, a la doctora Rapallo. Yo te digo que la Unión Industrial en ese momento frenó varias operaciones de desestabilización política dirigidas a hacerlo renunciar a Yrigoyen. Por ejemplo, una de las grandes operaciones que usaban a la población como rehén era, bueno, llegaron a cortar suministro de energía eléctrica y de alumbrado en gran parte de la ciudad. Pero esto pasó el otro día acá, doctora Rapallo. Bueno, bueno, pero... No pasó en esa época. Bueno, o amenazar, por ejemplo, con un lockout general de la industria y el comercio. Que imagínate, eso iba a generar una actitud... Eso además articulado con la expulsión de los delegados y militantes sindicales más importantes. Bueno, eso lo frenó la UIA en el 19. Tenemos que pasar a las noticias, María Esther Rapallo. Bueno. Muchísimas gracias por esta entrevista. No, no es nada, gracias a usted. Hay que escuchar a las voces de los que trabajan con documentos durante años. Estos son libros. Y si usted, yo le digo, Walter Guber, ¿quién es el director de esta colección que edita Siglo XXI? Así, ¿en serio? ¿Sabe quién es? Dígame, así le digo en serio. Romero. ¿En serio? Sí. No puedo creerlo. Sí, en serio. Bueno. La colección la dirige Luis Alberto Romero, que es el que dirige la carrera de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras. Y es muy curioso. A mí me tocó compartir una mesa con Romero de un libro de una investigadora que hacía la historia del PRT-ERP. Entonces me presentaba Romero a mí como presentador del libro, muy amablemente. Y la verdad que uno se queda con ganas. Yo voy a tratar de hablar un día de estos con Romero, ¿no? Porque yo lo leo a Romero en La Nación y la verdad que inflama todo lo que puede. Ahora, María Esther Rapallo, que está en una colección de él, acaba de contar que los empresarios cortaban la luz. No sé si Edenor y Edesur en ese entonces existían. Me faltó preguntarle. Bueno, tenemos que pasar a la noticia. La dejo, Uber. Las 8 de la mañana, 33 minutos. Allí estamos con Karina Prespintos y Hernán Yexmayer. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 18 grados, 4 décimas. La humedad, 85%, cielo algo nublado. El oficialismo buscará convertir en ley el proyecto que regula el Persaltum. El recurso habilita a la Corte Suprema a intervenir en casos de gravedad institucional, aunque no se hayan agotado las instancias ordinarias previas. La iniciativa, que ya tiene media sanción del Senado, es impulsada por el Frente para la Victoria, que convocó a una sesión especial en la Cámara Baja. En el temario también está previsto el debate de la ley que agrava las penas para los casos de femicidio y la designación de Cintia Ottaviano como defensora del público. María Eugenia Vidal señaló que no tienen previsto aumentar la tarifa del subte en el corto plazo. La vicejefa de gobierno porteña afirmó que la suba debe estar atada a un incremento en el resto del transporte para no perder pasajeros. Sin embargo, el metrodelegado de la línea B, Ariel Rochetti, afirmó que Mauricio Macri anunció ayer un pretarifazo. Macri ayer reanunció un tarifazo, porque por un lado es verdad cuando dice que el subte está en un estado deplorable, luego de los 18 años de gestión, aunque no menciona la empresa Metrovías, esto es llamativo. Ahora, para revertir esto, Macri en ningún momento tomó contacto con los trabajadores, siendo que nosotros, si por algo nos hemos hecho conocidos, es por denunciar desde hace mucho tiempo incansablemente nuestra preocupación por el estado de la formación en las vías, infraestructura y la seguridad operativa del servicio. Internacionales. Europa se moviliza contra el ajuste exigido por la Troika. Hay huelgas generales en España y Portugal y paros parciales en Italia, Grecia y Bélgica. En Austria, Luxemburgo, Alemania, Suiza y Suecia están programados actos en solidaridad con los países del sur. Benito Lainz, vocero del sindicato Solidaridad y Unidad de los Trabajadores de España, dijo que se espera una gran afluencia en la manifestación de hoy. Parece que el seguimiento está siendo bastante grande. Esta huelga, que está convocada por los sindicatos subvencionados, no les ha quedado más remedio, dada la situación y la tensión social de las medidas que está tomando el gobierno, que convocar un día de huelga general. Escaso, porque realmente con la situación que se está generando, la huelga general va a tener que ser indefinida en su momento, porque realmente el capital no está dispuesto a soltar nada y cada vez está apretando más y creando situaciones de pobreza gravísimas. Ha habido algunos incidentes, hay como unos 50 detenidos, la policía, cuando les da por ahí atacar sin motivo, se siguen reproduciendo, aunque no en gran medida, y lo que sí se espera es una gran afluencia a las manifestaciones de la tarde. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 18 grados 4 décimas, la humedad 75%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional. Llévanos a todos lados con vos. Al aire. En línea. Facebook. Twitter. Comunicate. Radio Nacional. Radio Pública. Él ya es parte de tu vida, parte del aire, parte de la radio. En todo el barrio y en todo lugar de trabajo, hay uno de ellos. Héctor Larrea da una vuelta nacional. Soy un winner y no estoy exagerando nada. Una vuelta nacional. Eso es correcto, flaquito. La mayor gira musical de la tarde. Sacate la mufa y subite en el dial. Y les confieso algo, uso mucha gomina. Lunes a viernes de 14 a 17. A esta hora de la tarde me gusta andar así, casi de sport, como se dice ahora. Por Nacional, la radio pública argentina. Una radio encendida a toda hora. A toda hora. 8 de la mañana, 37 minutos. Primavera. Nacional. Florece en tu dial. Florece en tu dial. ¿Sabes qué? En junio, el Gobierno Nacional lanzó el programa Procrear, que prevé la construcción de 100.000 viviendas en 4 años utilizando terrenos fiscales. ¿Sabes qué? Una investigación publicada el domingo por Página 12 revela que el barrio privado Santa Bárbara se construyó sobre 241 hectáreas usurpadas al Estado en el partido de Tigre. La historia de estas hectáreas se remonta a 1990. Durante la privatización de Entel, María Julia Alzogaray entregó en forma gratuita 429 hectáreas a Telecom. ¿Sabes qué? Además de las que correspondían a Entel, Telecom recibió tierras de Radio Nacional y otras 241 hectáreas de forma irregular. ¿Sabes qué? En 1997, Telecom vendió 232 de las 429 hectáreas que había recibido en forma gratuita. Lo autorizó Roberto Catalán, por entonces presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. Las compraron Pentamar, Sociedad Anónima, y María Victoria Huello de Anchorena, que luego las vendieron a Emprendimientos Inmobiliarios de Interés Común, e Edicio, Sociedad Anónima, cuyo titular es Jorge O'Reilly Lanusse. ¿Sabes qué? O'Reilly Lanusse construyó allí el barrio privado Santa Bárbara, uno de sus 48 barrios privados, la mayoría en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, a los cuales se suman 16 proyectos de inversión comercial en shoppings, clubes de golf y hoteles. ¿Sabes qué? Si no hubieran sido usurpados en forma irregular durante el menemismo, estos terrenos donde existen barrios privados podrían utilizarse para la construcción de viviendas del plan Procrear. Esta situación convive con el proyecto de ley de acceso justo al hábitat que propone que los barrios privados cedan un 10% de sus terrenos para la construcción de viviendas sociales. Este proyecto tiene media sanción en la Cámara de Diputados bonaerense y será votado el jueves de esta semana en el Senado Provincial. Investigación Nacional. ¿Quién me llamó Margarita? Auditorio Nacional, Cultura en Movimiento. El jueves 15 a las 19, en el ciclo Andrés Chazarreta, se presenta Marita Londra, quien interpretará las canciones de su disco La Enamorada de Más, junto a Jorge Marciali. Porque te quiera llamarle. La entrada es libre, gratuita y anticipada. Podés escucharlo en vivo por la 98.7 Nacional Folclórica, la radio pública argentina. Todas nuestras frecuencias. En vivo. En vivo. En vivo. Las 24 horas. Con el mejor sonido de internet. www.radionacional.com.ar. Hoy más que nunca. Información veraz. Nos vamos con Hernán Mundo, del móvil de la radio pública. Hola Hernán, ¿cómo estás? Francisco, muy buenos días. Trabajando con el móvil de la radio en el barrio de Montserrat, a un año aproximadamente de lo que fue aquel trágico derrumbe del edificio de Bartolomé Mitre, casi la 9 de julio, un episodio que, por cierto, no tiene la misma magnitud, pero los vecinos están, por cierto, muy alertados y preocupados respecto a la situación que se vive en un edificio de la calle Bartolomé Mitre, casi Uruguay, y que ha generado grietas y realmente importantes daños ya en algunas construcciones linderas, algunas casas, que empiezan a vivir los efectos de lo que es la construcción de un edificio de 22 pisos con varios sótanos. De hecho, nosotros estamos trabajando con el móvil en el interior de la casa aquí de Uruguay 60/62, reiteramos, del barrio de Montserrat, donde ha trabajado personal del gobierno de la ciudad, de Defensa Civil, en la noche de ayer. De hecho, hubo evacuación de varios de los integrantes de este edificio, y de hecho hay dos familias evacuadas que continúan en esta situación a esta hora de la mañana. Pero para tener precisión, y si saber, una vecina que vive aquí desde hace 35 años, ¿cuál es la situación a esta hora y ustedes qué están pidiendo a las autoridades de la ciudad? Que se hagan cargo de este desastre, porque esto ya fue anunciado. En febrero se hicieron denuncias al Departamento de Fiscalización de Obras. Nadie nos contestó nada hasta el momento, no sabemos en qué condiciones está esa obra, si es legal o no es legal, y se piensa construir. En un principio había un cartel que decía 4 subsuelos, una sala de teatro y 22 pisos. No es, creo yo, una zona para construir un edificio de semejante envergadura. Para los oyentes que nos están escuchando, ¿qué daños tienen ustedes ya visibles aquí en los departamentos y en esta casa respecto de los efectos justamente de esta construcción? Y rajadores en las paredes linderas, las medianeras están todas rajadas ya. Hay 3 pisos que tienen rajaduras, desde la planta baja hasta el tercer piso, y cada vez son más anchas. Nos decía un vecino incluso que con los mazazos de la construcción sienten las vibraciones con un tenor realmente poco común. Es preocupante, pero no solo el mazazo, cuando está trabajando la pala mecánica se siente el cimbronazo. Yo que vivo en la parte de frente, lo siento, y esto está pasando en el contrafrente, o sea que son unos cuantos metros de diferencia, y sin embargo yo lo siento, el movimiento. Les ha dicho personal de bomberos, también la gente de Defensa Civil que estuvo trabajando la noche de ayer, de hecho ustedes estuvieron evacuados varias horas. Sí, bueno, ellos nos dijeron que por precaución nos evacuaron al principio, que iban a ver en qué condiciones estaba todo, si nos iban a permitir entrar o no. Y recién a las 2:30, 3 de la mañana nos dijeron, bueno, la gente que entra por la entrada del 60 puede pasar a su domicilio. Del 62, hay dos familias que no les permitieron entrar. Se tuvieron que ir no sé dónde, porque no sé dónde están, las perdí de vista. Y no sé después cómo continuará esto. Evidentemente hay un riesgo. Claro que hay un riesgo. Y hay muchos responsables que tienen que dar la cara y nos tienen que solucionar este problema. Ustedes piden, en definitiva, la paralización de la obra. Primero eso, la paralización de la obra. Y segundo, que nos arreglen todos los daños que nos causaron. Porque no puede ser que ni la municipalidad ni la gente que está en la obra se hagan responsables de nada. Nadie vino a ver nada. No puede ser esto. Hernán, tenemos que... Isabel, vecina aquí desde hace 35 años, este edificio de Uruguay 60, en el barrio de Montserrat. La preocupación, por cierto, es grande respecto de lo que está pasando en esta construcción lindera, un edificio de 22 pisos, y reiteramos, a 2 cuadras nada más de lo sucedido el año pasado, el trágico derrumbe que costó la vida de Isidoro Madueña, hablamos de la calle Bartolomé Mitre, casi la 9 de julio. Hernán, muchísimas gracias, como siempre, ahí el móvil de la radio pública. Un abrazo. Hablábamos al principio de los subterráneos, ahora tenemos que hablar de los trenes. El tren Mitre Suárez y el tren Tigre no están llegando a Retiro, ni llegan ni salen, solamente está el servicio limitado entre Colegiales y hasta Belgrano. Por el tema de señalización, no tienen señalización en la estación Retiro, por lo tanto no están llegando a ninguno de los tres ramales. Horacio del Prado. Vamos a hacer como una especie de servicio, es una semana en que el ocio y el negocio están superpuestos, ¿no? Para la gente que trabaja, que estudia, tomar nota de agenda, 14 horas hoy, Arabia-Argentina, la selección con Messi, Di María, con Agüero, juega en Arabia, la fecha de fútbol que sigue en marcha es a las 5 de la tarde, Olbois Colón, 19:15, Independiente con Belgrano, esto es un partidazo porque están jugando Belgrano hacia la punta, Independiente para salvar del descenso. Y 21:30 juega River Plate con Rafaela. Y tengamos en cuenta una cosa... Rafaela. Hay que decir Rafaela. Con Rafaela, entonces digo Rafaela. Y ojo, que como va a estar Lady Gaga en River Plate, entonces River va a ser local contra Argentinos Juniors el domingo, 21:30 de domingo, en cancha de San Lorenzo de Almagro. Y la semana que viene tenemos a Brasil y Argentina. ¿Sabes cuál es el nombre original de Lady Gaga? Stefania Germanotta. ¿Ah, sí? Roberto Safai, ragazza. Roberto Perfumo dijo, ¿qué es? ¿Un dúo? Lady y Gaga. Ayer estaba viendo la foto de Roberto Perfumo entrevistado por Carlos Ulanowski en el año 1900. Claro, él fanático, imagínate, creo que en el 70, una cosa así. Para él. Éramos todos pibes. Carlos Ulanowski, fanático de Rossi. Pensá que el Zayat famoso era el padre. Perfumo. El Zayat famoso era el padre, que le hacía notas a Perfumo en Racing. 8:46. ¿Tiene la culpa el tomate? ¿La culpa la tienen los músicos? En un ratito se lo cuenta Francisco Balas con música y con datos del mercado central. Ahora tenemos una tanda. Hoy más que nunca, la noticia al minuto. Comienza espacio publicitario. Registro Nacional de Chicos Extraviados. En nuestro país, son muchos los chicos que por distintos motivos están fuera de su hogar. Desde que comenzamos a buscarlos, algunos ya fueron encontrados. Pero quedan otros que todavía están lejos de casa. Por eso, necesitamos tu colaboración. Si tu hijo está perdido o tenés información útil para hallar a un chico extraviado, llámanos al 0800-122-2442 o al 142. Durante las 24 horas, los 365 días del año. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Esta semana en Revista 23, 9N, el día después de la marcha opositora. A pesar de la convocatoria de los políticos de la oposición y la agitación mediática, la movilización cacerolera no será el punto de inflexión que imaginaron sus organizadores. Postales de una Argentina intolerante. Además, descontrol de película, el polémico fenómeno de las fiestas que imitan al film Proyecto X. Barack Obama, Estados Unidos, reelección y después, los desafíos para su segundo mandato. Valeria Bertuccelli estrena película y dice... Se me sale la cadena y no tengo término medio. 23, una tapa y mucho para leer. Una radio encendida a toda hora. A toda hora. 8 de la mañana, 47 minutos. ¡Pública! La radio pública. Nacional. Y de primavera. Good Time Viajes te invita a disfrutar y conocer Argentina. Bariloche, desde 2.040 pesos. También consulte paquetes internacionales llamando al 415-2300 o entre a www.goodtime.tour.ar. Good Time Viajes, tu mejor opción. 415-2300. Un programa para todas las edades. Tenemos un montón de niños. Hola. Aquí. De firmes convicciones políticas. Pero con poco poder de adivinación deportiva. Ese tiene cara de hincha de Boca, míralo. ¿Alguno de Racing? ¡No! De Rosario Central, entonces. ¡No! Mañana más. Noticias. En tiempo real. Con Luciano Galende. ¡Hola, Lucho! Lunes a viernes. Desde las 9. Por Nacional. La radio pública. Argentina. Paco Ibáñez en Argentina. Paco Ibáñez canta a los poetas latinoamericanos. Pensar que no la tengo, sentir. Paco Ibáñez en concierto. Ya no hay loco. Teatro Coliseo, jueves 15 de noviembre. Única presentación. Entradas en venta en el teatro y por Ticketek. Fin espacio publicitario. Hoy más que nunca, la mañana en noticias. La mañana en noticias, dice el amigo locutor, y esta es buenísima. La Universidad de Buenos Aires, la Cátedra Estética del Cine y Teorías Cinematográficas y el grupo Arquiné, colectivo interdisciplinario de investigación, comunican que en el marco de las décimas jornadas internacionales de estética de cine que se van a celebrar hoy, se entregará por primera vez el premio Salvador Samaritano. Para festejar esta iniciativa y para abrazarlo, aunque sea telefónicamente, vamos a hablar con Alejandro, su hijo, director del Cine Club Núcleo. Buenos días, Ale. Buen día, Hugo. ¿Cómo estás? Bien. Contento por esto. Cuando me enteré me encantó, me dio una alegría muy grande. Vos sabés el cariño que tenía por tu padre, el que tengo por vos. Bueno, sí, ya lo sabemos y lo renovamos todos los martes en las funciones del Cine Club cada vez que nos vemos. Ahí está, ahí está. Y bueno, y ahí vas a estar vos esta tarde, ¿no? Esta tarde y noche, digamos, a las 7 de la tarde estaremos ahí en la sala Arturo Jaureche del Banco de la Ciudad en Sarmiento 362, donde por primera vez, bueno, se entregará este premio, que para mí es un gran honor, no solo porque, bueno, le adjudicaron el nombre de mi viejo, sino también por la persona que lo va a recibir, el profesor Eduardo Brunner, un grosso de la cultura y de la docencia y de la enseñanza. Así que bueno, esperamos contar con la presencia de amigos y socios del cineclub y gente de la cultura que nos van a cargar y llenar de emoción, ¿no? Ale, te hago una pequeña corrección. Es el auditorio de Arturo Jaureche del Banco de la Provincia de Buenos Aires. No dije eso, me equivoqué. ¿Qué dije? Banco Ciudad. Ah, perdón. Banco Provincia de Buenos Aires, sí. Y sí, tendrás sí, tus acciones una... ahí, que yo no sé por qué habrá sido. Es de la provincia. Pero es en Sarmiento 362, ¿no? 362, sí. Y vamos a decir cuál va a ser el primer premiado. Eduardo Brunner. Por supuesto, Eduardo Brunner es un importante filósofo, sociólogo, ensayista que hace años que viene también dedicándose a la docencia, desarrollando actividades en numerosas universidades, Rosario, Litoral, Tandil, la UBA, por supuesto. Además, un hombre que ejerce en ámbitos académicos y en espacios alternativos de conocimiento también. Así es, y una persona también muy querida en sí. todos los medios de la cultura. Así que va a ser un orgullo poder juntarnos con él y esperemos que él sienta la misma alegría y emoción de poder tener el premio Salvador Samaritano como nosotros por la implementación de este premio, ¿no? Ale, esto sucede en el año número 60 de la fundación del mítico Cine Club Núcleo, ¿verdad? Exactamente. Estamos en la temporada 59, sí. Y los 60 años los vamos a cumplir el año que viene, así que bueno. Si todo va bien en el Gaumont, como que está mejorando día a día, con equipos de proyección nuevos, con siempre ganas renovadas de superarse, estaremos ahí. Ahí festejaremos. Te mando un abrazo muy grande, Alejandro Samaritano, y felicitaciones por esto, ¿eh? No, muchas gracias, Hugo. Saludos a toda la audiencia y a toda la mesa ahí del programa, ¿eh? Gracias, Ale. Gracias, hasta luego. Hugo Paredero, y saltamos del Gaumont sí. a la Fragata. Estamos en tema. La Fragata Libertad está tomada, ustedes saben que gana, no sé, a Milano, dicen, luego el ultimátum de una presentación ante el Tribunal del Derecho de Mar en Hamburgo por parte de Argentina, presentación que efectivamente se hará, se espera que en el día de hoy empiecen los movimientos de los representantes de nuestro país, por supuesto también de Ghana, ante este tribunal de 21 miembros, pero hay que decir algo interesante, que hay medios de distintas partes del mundo, caso Radio Francia Internacional, La Voz de América, medios internacionales que están prestándole mayor atención al tema hoy que hace un mes cuando se inició. Está Radio Francia Internacional trabajando con una corresponsal en Ghana, siguiendo minuto a minuto lo que pasa, y es quien reporta que los tribunales de Ghana dicen, bueno, si Argentina quiere ir al tribunal, que vaya, como diciendo, si quieren venir, que vengan, ¿no? Como de ahí se ve que Ghana está muy bien asesorada en términos de estudios también de grandes abogados del derecho internacional. Yo creo, y esto puede ser quizás pecar de sentir qué importante que es la Argentina, yo creo que la Argentina en este momento está en la mira no solamente del fondo Elliott, no solamente de algunos especuladores de fondos que están en las Islas Caimán o en otros paraísos fiscales, sino que hay una especie de advertencia. Empecemos por la Argentina, porque esto de que hagan huelga contra los ajustes, si el día de mañana las deudas que están tomando los países centrales no se pagan y se quieren renegociar, hay un mal antecedente que es la Argentina. Hay que estar muy atento a eso, y también hay que medir, humildemente lo digo, hay que medir muy bien la relación de fuerzas para saber si hay que ir de frente contra un camión o en determinados momentos no conviene negociar. El juez Griesa ha puesto a la Argentina en una situación shakespeariana. ¿Por qué lo digo esto? Porque está planteando algo que va a dar a conocer en los próximos días, que es que si él quiere que los fondos, mal llamados buitres, estos fondos especulativos, cobren lo mismo que han ganado, que han cobrado quienes entraron en las dos negociaciones de la deuda, está diciendo, señores, el 7% que quedó afuera, yo establezco que cobren lo mismo, no más. El paripaso es eso. Si pone a ese 7% en esta situación, la Argentina se va a encontrar en un dilema. La Argentina advirtió, nosotros no vamos a negociar ni ante situaciones de fuerza, ni con quienes quedaron afuera del canje. La pregunta es, ¿estos son posiciones de principios o son mediciones que uno hace advirtiendo qué capacidad tiene? Pregunta que ya se nos está yendo el programa y quedará como una pregunta retórica. Walter Gubar, Brasil. Sí, Brasil. Para aquellos que están tan preocupados, y en algunos casos con razón, con el tema de la inseguridad en la Argentina, estaría bueno que miren un poco a San Pablo, que es una de las ciudades más grandes y populosas del continente. Brasil, mejor dicho, San Pablo está en un virtual estado de toque de queda, porque el primer comando de San Pablo está librando una guerra, una batalla campal furiosa contra la policía brasileña, una guerra que se está cobrando alrededor de 10 víctimas por día. La gente, digamos, los pobladores de ciertas zonas de San Pablo no pueden salir de